Muy, pero muy buenas noches. Rompí todo. Saliste los gritos, ¿sabes qué pasó? Poquito emoción. Estoy muy emocionado de estar hoy acá, de verdad, chicos. Quiero que sepan que estoy muy, muy emocionado de hacer el capítulo 249 de Pasaronda. Buenas noches, bienvenidos a Tutti Liquanti. Bienvenido, señor Juan Ignacio Miranda, teclas, es decir, operación técnica y co-conducción del señor Juan Ignacio Miranda. Buenas noches. El que teclea todo el programa, digamos. Sí. Sí. Suele pasar, ¿no? Digamos, suele pasar en la vida, ¿no? A todos. Estoy a andar tecleando por ahí. Muy buenas noches a todos, gente. ¿Cómo les va? Muy buenas noches, Cristian. Gracias, buenas noches. Muy buenas noches, Cristian, también. Gracias por saludarme. Quería decir muy buenas noches, Leo, también. Ay, muy buenas noches, gracias. Y claro, buenas noches, no gente, tiempo. Oyentes de otro lado. Y buenas noches, Mele, que va a estar ausentándose por razones que no sabemos, ¿no? Que desconocemos, claramente. Sí, desconocemos. Seguramente, y sí, esos gestos. ¿Sí? Por él, ¿no? Filmó la cámara 4, perfecto. Ahí está. ¿Quedó claro el gesto? Bueno, ahí está. Bienvenido, Leandro Bonini. Co-conducción de nuestro programa. Muchas gracias, bienvenido Cristian, bienvenido Nacho, bienvenida Nanu, bienvenida Gillo en breves, bienvenida a Mele del otro lado, bienvenido Radio Escuchas. Hoy estamos Cristian y yo con el mismo corte de pelo. Luego me copiaste, fotos. Me copiaste. O sea, no decir la verdad. Te copió el peluquero amigo que me hizo lo que se le cantó el ojete. Ah, hizo lo que quiso. Sí. Si no tuviste esa injerencia, podemos decir en el corte. No, yo le dije que era una cresta y lo primero que hizo fue raparme la nuca. Así eso, que la cresta voló. Bueno. Eso pasa un por uno barato. ¿Viste? Claro. No, es que no fue barato, fue gratis. Directamente. Así que, ¿qué le voy a decir? Que bueno, sí, caballo regalado no se le miran los dientes, dicen, ¿no? Es así nomás, y encima tiene unos dientes, el hijo de puta. Importante, seguramente, importante. ¿No? Bueno, gente, tenemos un programa. Mi nombre es Cristian Devoto. Dijeron Cristian, mi apellido es Devoto. Por si alguno como quiere denunciarme. Barrio. Exacto. Sí, como el barrio. Sí, no tengo nada que ver. Siempre me preguntan, che, ¿tenés algo que ver con el barrio? No, ojalá tuviera algo que ver, no estaría laburando. Sería una familia oligarca, seguramente. Seguramente. Y no estaría probablemente haciendo radio, ¿no? Entreteniendo a la masa que está del otro lado. Bueno, para hoy tenemos un programa completito. Como siempre, no podía faltar un material en nuestro programa. Hoy vamos a estar con la gente de Sordos. Una banda que estuvo hace un tiempo teniendo algún tipo de roce con las grandes ligas, podemos decir, de alguna manera. ¿Vieron en casamientos, decís? ¿En casamientos de gordas? Sí. Casamientos de gente muy, muy obesa. Y la pasaban bien los pibes y por eso se quedaron sordos. O sea, tanto quilombo. No, qué manera habla, boludo. Decíamos. Prepárense porque esto va hasta las 12. ¿Cuánto puede carpar sordos en una radio, no? Seguimos ofendiendo gente. Ahora cuando lleguen le preguntamos si nos escuchan. Quédate tranquilo, pero escuchen el programa. Morgado, no, sí, pero por ahí sus familiares sí. Morgado, quédate tranquilo, está todo bien, está todo. ¿Sigue estando Morgado en el Inadi? No sé, pero puede ser. Puede ser, bueno, ¿no? Bueno, todo puede ser. Pues, si fuera por eso, la verdad que teníamos tanta denuncia. Estaríamos extremadamente al horno. Bueno, que para si hoy no dejan salir, no están discriminando, así que. Claro, ahí está. Debe ser por Tomá. Eso, debe ser por eso. Además de eso, vamos a estar charlando de lo que fue la presentación de Cadena Perpetua, cumpliendo 25 años en el Luna Park. Nos hicimos seguir la escapada con J. The Rock, como decía recién Leo, que va a estar en un ratito nomás. Fuimos a ver a Cadena. Y vamos a estar charlando de ese show emotivo, show por los 25 años, obviamente, de los muchachos, de una de las bandas de punk más legendarias, podemos decir, de lo que es nuestro país. Y además, también tenemos cobertura de la presentación de Blues Motel, que estuvo sonando el viernes. No, el sábado. No, fue el viernes. No, fue el sábado, tienes razón. Fue el sábado. Exactamente. En el Roxy estuvo Blues Motel, así que vamos a estar también charlando de eso. Así que quédate por ahí. Además de eso, vamos a tener la agenda, obviamente. No va a faltar la agenda para que te enteres qué puedes hacer en este fin de semana de veda, ¿no? Porque el domingo no hay nairas para hacer. Este es acotado, pero el que viene es súper largo. Así que pensalo así, buscá el lado positivo. Busquemos el lado positivo siempre. También vamos a estar contándoles algunas noticias positivas y otras no tanto. Obviamente también va a estar la sección Esta Onda No La Tenías. Pero lo que no va a faltar jamás en nuestro programa es música. Arrancamos entonces con The White Stripes haciendo Seven Nation Army. Bienvenidos, buenas noches. Talking to myself at night because I can't forget. el nuevo material de la señorita Marilina Bertoldi. Se llama Y Deshacer. Lindo. Lindo, sí, sí, sí, suena lindo, linda voz, ¿no? Y suena, me gustó la vida. Sí, es, el, es lo nuevo de Marilina Bertoldi. Recordemos, Marilina venía hace un tiempo con su banda, que era al principio Marilina con orquesta. Sí. Luego se pasó a llamar Con Orquesta, únicamente. Y luego se disolvió la banda y ahora es Marilina Bertoldi. Claro. Nada más. Okay. Bueno, así que esto es lo nuevo, es el nuevo material que va a estar presentando este viernes en Niceto Club. Niceto Vega 5510 en Capital, obviamente, a partir de las 21 horas. Lindo, me gusta porque tiene esa mezcla así tipo swing. Tiene una pizquita de swing y me parece que es algo que el otro día justamente pensaba en eso y me decía a mí mismo, ¿no? Viste esas cosas cuando uno piensa. Me decía que hay muy poca escena de swing. Está muy poco usado el swing en la escena nacional, me parece. Y que estaría bueno que se empiece a usar. Sí, pues es una buena oportunidad para abrir caminos, recorrer por otros estilos que no son tan utilizados, ¿no? No, sinceramente no le encuentro mucho el swing, ese único, pero... Nada, no le encontraste nada, nada, un poquitito, nada. No, no, comparto con que hay que abrir el juego, digamos, y que es un estilo quizás no tan común. No sé si me remite tanto al swing, ¿no? Pero... Claro, no está tan explorado, sí, sobre todo acá en Argentina, ¿no? Claramente. Sí, pero eso digo, es una rama que como que está media céfala. Me parece. Pues, bueno, cuestiones que va a estar Marilina Bertoldi en Niceto. Escuchamos un nuevo tema, se llama Y Deshacer. Sí, un poquito de funky, claramente funky, más allá de las muestras de recién de Marilina Bertoldi con su nuevo tema. Bueno, ahora sí, una banda plenamente de funk y rock también, ¿no? Una gran, gran banda, Musta Funk, que es la banda que estamos escuchando. Exactamente, sí, sí, sí. Ya me puse a bailar, ya me puse a bailar, en breve me empiezo a desnudar. No, por favor, Leo, no empecemos con esto, por favor. ¿Trajiste aunque sea la manta para tirarla encima? Tengo un arma, si querés le pongo. Bueno, me gustó, que no baila, me gustó el arma, el apuntarle al chabón corte para que... Loco, pero yo me bañé específicamente para esto. Bueno, pero está bien que te bañes, me parece bien, es bueno para tu salud, digamos, para tu higiene, pero nosotros no queremos verlo. Tapense los ojos. Bueno, te pido, insiste en desnudarse. Bueno, gente, voten ahí a través de lo que es el Facebook, y si quieren que se desnude y les mandemos fotos, hashtag Leo en bolas. Así que chicas... Empiecen a escribir. Facebook, Twitter tenemos, ¿no? Obviamente. Y también tenemos Instagram. Así que bueno, chicas, dice acá. Hay 5 pedidos acá, nos informa Nano. ¿Los pedidos qué son? ¿De pizza? ¿De qué? ¿De qué eran los pedidos? Que no. Ah, para. Que no le saquen fotos. Que no le saquen fotos, que no, nada. Ah, menos mal. Bueno, bien, a eso yo me subo. Me sumo también. Una agüita a ese. Con gas vendría bien. Otra agüita con gas, sí, como la bebida oficial del programa. Bueno, Mr. Lewis es el tema que estamos escuchando. La banda se llama Musta Funk y van a estar tocando en el auditorio este. Bien ahí. Se puede decir que el lugar donde los conocimos, ¿no? Porque conocimos atrás. Sí, se puede decir porque es en el mismo lugar que lo hemos conocido, pero en la parte... Ahora tocarán adentro, no quiero pensar. No sé, sí, no van por ese patio, ¿no? Ese que habían hecho, no escuché nada más ahí. Era un lugar lindo, simpaticón, pero... Más que para la época en la que estamos viviendo, salvo el clima, ¿no? Claro, o sea, pero... Día es lindo en realidad, ¿no? Para esta mierda que tenemos como primavera. Sí, difícil, ¿no? Igual dicen cada 2-3 días va a llover así. Pero un tanto aparte. Se va a cumplir el dicho, ¿no? Cada 2x3. Cada 2x3, exacto. ¿Qué mierda? Llueve. Y se viene cumpliendo a rajatabla. Cuestión que Mustang Funk va a estar tocando con Ciudad de Luz y Banana Boreal. El auditorio este queda en Río Davia, 17.230. Esto es en la localidad de Aedo. Nos vamos para el oeste. 20 horas esta fecha. Segunda fecha de agenda de viernes. Se viene... Ya, la tercera, escucha. La capital federal y nos vamos a Jackie Boy. Esto queda en Juan Bautista Alberdi 3300. Esto es un estreno el lugar. No recuerdo haber nombrado nunca a Jackie Boy. Estreno, exactamente. ¡Wow! Y zapado. Y también estreno de banda. Te iba a preguntar eso, te iba a preguntar justamente. La banda se llama Tannen, como. Tannen era el de Alf. Biff Tannen. Biff Tannen. Alguien me dijo. Volver al futuro. Alguien me habló también de Tannen de Alf. ¿Viste cuando dije? Tantos Tannen, ¿no? Puede ser, ¿eh? Era famoso en los 80, ese apellido. Cara, como el Rodríguez, digamos, de Argentina, no sé, o el González. Ponele. Ponele. Bueno, cuestión es que hay una banda que también se llama así, ¿no? Entre tanta gente, tantas cosas que se llaman Tannen. Y hay que ir a verlos y ver si tienen un peluche de Alf o un peluche de Marty McFly. Claro, por ahí. Ahí sabemos. Tocan mañana y si puedo, si llego ahí con los horarios, voy a tratar de estar cubriendo. ¡No, boludo! ¡Nacho! Pará, boludo, decilo más despacio. Me agarra, me duele, boludo. Cuando decís una cosa así como que me sacudí. Si me dan los horarios y si puedo, voy a estar cubriendo. Y si lo sacabas el tiempo del tema, si me acuerdo un poquito, porque si no, voy a estar cubriendo porque esa fecha, porque es la banda de Catrilo, un amigo que hace... Pocha, que no lo digo, así que le mando un saludo y esperemos estar ahí cubriendo, hacer notita o algo. Bueno, o algo, mención. Bueno, por lo menos pasamos en la agenda, ya está, no repas la bola. Algo hicimos, te pasé la fecha. Mínimamente hicimos. Bueno, van a estar tocando con Tres Lucas y Especie de Tres. Todo esto a partir de las 20 horas. Escuchamos a Tannen haciendo El Reverendo, es un estreno en nuestra agenda de viernes. tira gritito, me encanta, me encanta. Hacker Reina, qué pedazo de banda, loco. Qué pedazo de banda más, eh. Tremendo. Linda banda que había gente que tenía ganas de cubrir, ¿se podrá? Claro, sí, sí, hay gente que... Y está un poquito lejos. Está un poquito lejos. No sé si bueno. Se la perdonamos esta. Igual va a cubrir otra cosa. Ah, es verdad. Es que este fin de semana puede cubrir. Este fin de semana puede. Están hablando de mí, boludo. Mírenme por lo menos. Cayó, cayó, viste. Costó, pero cayó. Estamos escuchando a Jaque, Jaque Reina, banda que te gusta. No, no, sí, me gusta. Los conocí por ustedes. La verdad, los escuché excelente. Me encantó. Tremenda banda. Aprovecho para mandarle un gran saludo a la gente de Cartenders, banda de Córdoba, que también suena un jamón y acaban de sacar material nuevo. Así que también aprovechen el centro. Y escucha a los pibes de Cartenders que la rompen. Estamos, como decíamos, con Jaque Reina, que va a estar tocando en Olavarría. Por eso decíamos, te queda un poquito lejos. Un poquito, ¿no? Y bueno, pero de ahí me iba al Carson y como postrecito y lo traigo. Why not? Es más, te podés ir también a Manolo en al Mar del Plata, por ahí. Pero si o sea, me da Mar del Plata, no vuelvo. Vas a viajar, boludo, viajar completo. Si me da Mar del Plata, no vuelvo. Te vas a Península de Valdés, esperás que vuelvan las ballenas. Claro, bueno, sí. un poquito sí, más. Dale, sí. Está bien, sí, me voy a Ushuaia y bueno, después cruzo y subo por Chile y vuelvo para el jueves que viene. Y estoy acá. Pasó un rato por Australia, boludo, porque dicen que está bueno también. Ahí está. O sea, que estás ahí abajo. Seguí por. Me traigo un par de koalas de contrabando. Claro, la selfie con un canguro. Te vas con el kayak de Nacho. Suena, entonces Jaque Reina va a estar en Liverpool Bar, esto es en San Martín 2882. En Olavarría desde las 21 horas junto con Zoom Zero. Escuchábamos a los Jaque haciendo fango. Ahora se viene una fecha más porque hay más fechas de agenda de viernes. Punk en nuestro programa, Estás Muerta Perra se llama la banda y el tema se llama Tipo Raro. Van a estar tocando junto con Telo Debo y Seis de Copas. No, van a estar tocando con Antihéroes. Ah, bien, o sea, con Desacato Civil, que es una banda de San Pablo. Teléfono Mele. Sí, sí, bueno, no importa, no pasa nada, lo perdonamos. Bien, no, o sea, no va a estar tocando con las bandas que dije yo, va a estar tocando no, Estás no. Muerta Perra, Bardolino. San Pablo, dijiste. No, va a estar Desacato Civil, que sí. Son los cabezas de fecha, es una banda de San Pablo. Va a estar Estás Muerta Perra, Antihéroes y Bardolino en Belgrano mañana. Exacto, en Touch of Music, esto queda en Ola Sábal 2418 en Capital Federal desde las 10 de la noche. Desde las 10 de la noche, aparentemente, arranca, ¿no? Eso dice el flyer, claro, viste que siempre mienten. Pero le mandamos un gran saludo a Marty, cabeza de Tacho, y a todos los pibes que son una masa. Vamos a ir mañana con la señorita Gijo Wack. Y lo vamos a estar cubriendo ahí como se debe. Como corresponde. Bueno, gente, un poquitito de Estás Muerta Perra. Tipo Raro se llama el tema. Anduvimos por Olavarría, anduvimos por Capital, anduvimos también por el Oeste, anduvimos también por la zona de Belgrano, ¿no? Que queda en Capital también, justamente. Pero bueno, ya que estamos tirando lugares, seguimos tirando más lugares. Y ahora nos vamos un poquito para La Plata, la ciudad de las Diagonales, tan linda ciudad, que tengo ganas de visitar. Yo muchas también. Ganas de visitarla. Fui una sola vez en mi vida y la verdad me pareció muy linda. No sé cómo será la movida de noche, se supone que hay movida porque son muchos jóvenes. Pero me pareció muy linda. Yo fui a un lugar que se llama Pura Vida, que si hay alguien escuchando de Pura Vida, sepan, son unos delincuentes. Así les digo, son unos delincuentes porque estaban tocando los pibes y caía agua a 20 centímetros del escenario. 20 centímetros del escenario, un peligro total. Claro, esa me contaste, sí. Se molestaron corriendo el escenario 20 centímetros para no caer agua y vos le decís así. Sí. Vos no entendés nada. Yo soy, no tengo nada de rock, no tengo nada de rock. Porque el rock es eso, ¿viste? Matar gente. Ponete. Claro, el rock es inseguridad, el claro, rock es así, es experiencia, exacto, es que no importa nada. No importa nada, no importa. Si el músico se queda electrocutado, no pasa nada. Total, nosotros seguimos facturando. Una estupidez gigante. Pero bueno, no importa, me acordé, me enojé y ahora me desenojo. Boom Boom Kid va a estar tocando en La Plata, gran ciudad, hermosa ciudad, en el Teatro Sala Ópera. Esto es en calle 58, entre 10 y 11. Y bueno, tenemos una fecha más tenemos para contarles del viernes, porque bueno, como hay tanto material, no podemos pasarle toda la música de todos. Y no, es mucho, es mucho. La última fecha va a ser la de los amigos de Noviero Cielo. Van a estar tocando el día de mañana a partir de las 22 horas en Villa del Parque, en Ether Club, que acá el flyer es muy bueno porque dice entrada gratis, toca timbre. Entrada gratis, toca timbre, bien. Me encanta, esto es en Cuenca 2783, en la zona de Villa del Parque, ahí cerquita de mi barrio, Villa Devoto. Así que escuchen Noveno Cielo, vayan a verlo, chicos. Bien, bien, ahí están planteadas las opciones, ¿no? Para el día viernes. Ahora en un ratito vamos a estar con la gente de Sordos Rock, que ya están aquí junto con nosotros. En un ratito los estaremos noteando y probablemente estén tocando o no. Todavía no lo tenemos realmente confirmado eso. Así que suena ahora Boom Boom Kid, haciendo no siempre simple, pero suave y feliz. Suena entonces Ciro y los Persas, gente. Estamos nuevamente aquí con el capítulo 249. Ya está toda la formación de los muchachos de Sordos aquí con nosotros. También tengo el disco, así que en un ratito vamos a estar charlando con ellos. Pero antes, un poco de noticias. Resulta que los Persas estuvieron tocando en el Mastai, este gran festival que se hizo el sábado pasado. Sí, alto festival, alta formación. La verdad que las bandas que eligieron, excelentes. La verdad que no pudimos ir, pero bueno, el próximo estaremos ahí. El año que viene Mastai, sí o sí. Y otra cosa, Manu, chavo, loco, a ver, flaco, algún día me encantaría poder llegar a ver una fecha tuya. Estaría bueno que no sea nunca un jueves, la Loma del Orto. Una vez toca un sábado normal, loco, una vez. Bueno, favor, en un momento tocaba mucho en la cancha del Boys. Claro. Se armaba alta fumarola en la cancha de All Boys. Se elevaba a la cancha. Sí, sí. Una cosa impresionante. Cuestión que Ciro y los persas ahora van a estar tocando en el Luna Park el 11 de diciembre. Ciro, una vez más, ya en Luna, como que. Como en casa el mono. Sí, la verdad que sí. Subí corriendo la escalera, me distancé. No puedes más. No puedo hablar. Que te puedo decir algo, estoy respirando. Agitado. Tú puedes, tranquilo, respira tranquilo. Bueno, gente, entonces Ciro y los persas, nueva fecha, cierra el año entonces en el Luna Park. Y bueno, están obviamente estrenando y mostrando el DVD de la banda que justamente se llama Qué placer verte otra vez. Como dice también este tema que se llama Astro. Ya venimos con más noticias en Pasalonda. Si no estamos escuchando al mejor bajista de la historia, pegan el palo. Eso dice mucho, yo la verdad no escuché mucho, pero bueno, les creo. A mí me gusta mucho también Marcus Miller, de esa época de bajistas legendarios, ¿no? ¿Es bueno. El de la cerveza? Sí, de la Yankee, cerveza. Ay, Yankee. Mira. No. Es un moreno, un morocho, un negro, para decirlo de otra manera. Un oscuro. Que no se enoje, no le decimos negro, le decimos negro de buena onda. No, que sos negro y porque sos negro sos feo. Y me estoy metiendo en un terreno que debo salir ya. Jaco Pastorius entonces. Jaco Pastorius. Feo. Ya los negros son feos. Ahí está. Discriminemos, carajo. No, mentira, gente, no hagamos eso, está mal. Resulta que va a salir un documental sobre Jaco. Sí, sobre Jaco. Para que te informes, Leo. Sí. Bueno, en realidad primero debería escuchar algo, pero bueno, yo me estoy informando a medida que pasa el programa, voy escuchando nuevas bandas, ahora escucharé Jaco Pastorius. Bien, no, te digo, te va a gustar realmente Jaco Pastorius, bueno, por muchos considerado el mejor bajista de la historia, y dicho sea de paso, el bajista de Metallica fue quien está organizando, digamos, la producción de Jaco, que es como se va a llamar esta nueva producción documental, y entre otras personas cuenta con el... digamos la participación de Flea, el bajista de los Red Hot Chili Peppers, entre otros tantos, ¿no? Importantes y conocidos que conocemos todos, ¿no? Claro, sí, son conocidísimos. Yo la lista no lo podía creer, de ídolo tras ídolo. Tenemos a Geddy Lee, a Lenny White, Bootsy Collins y Herbie Hancock, entre otros, que han estado ahí charlando y comentándonos de la grandeza de Jaco. Hay uno que conozco, no sé de dónde, que es Johnny Mitchell, pero no sé quién es. Me suena mucho. Sí, a mí también me suena el nombre, la verdad que no me acuerdo de quién carajo. Así que ¿será si de Mitchell sabe, In? ¿Producción? ¿Dónde está, bueno, con el Google? Producción. Bueno, no, y más, si no le quieren confiar a la producción que nos informe, lo pueden hacer ustedes, nos pueden informar ustedes a través de lo que son las redes sociales, ¿no? Exactamente. Tenemos Facebook, tenemos Twitter, es fácil, vos en Google ponés Pasá la Onda y ahí aparece toda la data y obviamente todas las que son las redes sociales, que es nuestra principal herramienta de comunicación. Así que se viene un nuevo material, se viene un documental de Jaco Pastorius para que, como Leo y como otros tantos como yo, por ejemplo, que seguramente lo voy a mirar porque me encantan los documentales, aprendamos un poco más de este gran bajista que tuvo la historia de nuestro rock. Go take a ride. para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Aguantamos aunque tengamos los segundos contados. Nuestro cuerpo aguanta hasta 15 minutos ahorcado. Aguantamos latigazos que nos corten los dos brazos. Fracturas en cualquier hueso, 3 semanas como un yeso. Aguantamos todo el tiempo las ganas de ir al baño para ver el cometa Halley. Hay que aguantar 70 años. Aguantamos la escuela, la facultad, el instituto. A la hora de cenar nos aguantamos los erutos. El pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna. Aguantamos 3 días para llegar a la luna. Aguantamos el frío del Ártico, el calor del trópico. Aguantamos con anticuerpos los virus microscópicos. Aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima. Aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima, aunque no queramos. Todos sabemos que las letras de Calle 13 reflejan de gran manera a nuestra sociedad, y aparte me parece que siempre predican conciencia, predican paz también, ¿no? Y justamente hablando de la paz, a René Pérez, presidente, le otorgaron justamente el Nobel Summit Peace Award por el contenido justamente de sus letras y por su gran labor social, que el chavo no se queda solamente en las letras. Acá hablábamos el otro día de las manos de Filip, y hablábamos de Salta a la Banca, de bandas que se comprometen, y creo que Calle 13 es una de esas bandas que, más allá de hacer una música con lírica consciente para todos, se comprometen. Sí, se compromete, la verdad, un montón, y con no solo con su país, que es Puerto Rico, ¿no? ¿Verdad? Sí. Sino mundialmente, o sea, sobre todo la Unión Latinoamericana predica mucho, que eso me encanta. Después se pueden discutir las formas, lo que dice, ¿no? Justamente también en muchas canciones por ahí, como que algunos lo pueden acusar de demagogo. Puede ser que en algún punto sea, pero ¿quién es realmente 100% consecuente con sus palabras? Y más cuando va pasando el tiempo. Creo que a todos nos pasa que a medida que va pasando más tiempo, uno va cambiando el pensamiento. Entonces no puedes pensar toda la vida lo mismo. Y tampoco decir, no sé, este chabón es un pelotudo, como por ejemplo mucha gente, como me ha pasado, me han dicho al aire, dicho, o sea, el paso de los muchachos de Calle 13. Ah, pensé que de vos, me dijeron al aire. Sí, me dijeron pelotudo, pero no le hice, claro, caso. Pero salió, no al aire, aparte, ¿no? Boludo, yo pensé que la había dicho. Lo pensaste nada más, pero también salió, boludo. El programa pasado fue, todavía me acuerdo. Está bien, Leo, está bien. Yo la noto. No, mentira. Cuestión es que sí, me ha pasado que lo han tratado de pelotudo a René Pérez. Y en su momento yo medio como que estaba de acuerdo con eso. Y después, cuando empecé a conocer un poco más de lo que decía, me parece que no hay ningún pelotudo. Y en este caso, bueno, me parece que lo están reconociendo a nivel mundial y por algo es también. Sí, me llama la atención el tema del premio que están dando, ¿no? Como de la paz, porque siempre se lo juzgó como que las letras hablaban mucho de violencia, que llamaba a la violencia y un montón de boludeces. Por ejemplo, el vamos a portarnos mal, que lo tomaban como que salgamos a matar. No, boludo. Escuchá la letra, escuchá todo lo que dice. Está todo en un contexto. Claro, no te quedes simplemente con una palabra que te hace ruido, sino entender el contexto de las cosas en las cuales se expresa. Y muy, muy, pero muy bien René Pérez, y el nombre de Calle 13, que realmente a mí me parece de las apariciones de los últimos, no sé, 10 años, creo que a nivel internacional la más valorable, me parece, en cuanto a riqueza musical, y ni hablar de lo que dice. Así que desde acá nos sumamos. El premio Nobel de la Paz se lo han dado a un tipo que se llama Barack Obama. Bueno. Exactamente. Bueno, nosotros le dimos a Soledad Fandini, ¿no? Sí, sí. Dimos a Soledad Fandini. Y la queremos de nuevo, hijo de puta, devolvela. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga. Y por este instante, levanta el paso y a brindar por el aguante. A brindar por el aguante. Yeah. Japanese. The priest said, God wants goodness, God wants light, God wants mayhem, God wants clean fight. Este sonido pertenece al señor Roger Waters y no pertenece a Pink Floyd, lo cual es una gran novedad. Sí, qué sé yo, pon él. Para mí es una grabación encontrada, ¿eh? La encontró ahí archivada y dijo, la saco como mía, mirá. Ah, esto no lo registramos. Gilmour, te cagué. Sí. En tu cara, Gilmour. Bueno, resulta que el ex Pink Floyd también tiene una carrera como solista, no es que simplemente chorea con lo que hizo con Floyd, sino que también tiene una carrera como solista, pero hacía como 20 años más o menos. 23, el 92. Otra que la mayoría de edad cumplió yo. Claro, claro, ya el último disco ya es mayor de edad largamente. La segunda vez que vota mínimo. Por lo menos, increíblemente. Eso bueno. Está bueno cuando se quieren comprar una islita, viste, tardan 25 años, pero se la compran. Y qué suerte, ¿no? Poder, bueno, pobre la gente que vive en esa isla, ¿no? Que te, no, te compraron vive él solo, boludo. Es medio raro igual, ¿no? Cuestión es que este nuevo álbum va a estar saliendo el próximo año, es decir, en 2016. Y este es buenísimo, este es un gran invento de la gente que arma gacetillas. Dice, el disco, ¿no? Va a abordar la relación entre un abuelo y un nieto en búsqueda de respuestas como ¿por qué estamos matando a los niños? Y de ese tipo de respuestas se va a tratar, digamos, el disco. Eso mismo dijo él. Y obviamente la gente de gacetilla de prensa de Waters lo captaron como para decir, mirá qué profundo que va a ser este disco. Tan conceptual iba a ser, yo estaba diciendo recién, tan conceptual iba a ser. Sí, retomo el guante de lo que estábamos hablando fuera de aire y lo traigo a la mesa porque... Está bien igual, capaz que es una obra de arte maestra, pero qué sé yo. Pero vamos, ¿cuánta gente se va a dar cuenta, honestamente, de que está tratando de eso el disco? Pero por eso lo dijo, para que la gente ya sepa. Ah, por si no te diste cuenta. Menos mal. ¿Y cuántos nietos le preguntan eso a su abuelo? Claro, sí. Habría que hacer un estudio por ahí, él lo hizo antes de hacer el disco. Bueno, se tomó 23 años por ahí, estuvo estudiando todo ese tiempo. A ver qué preguntas se les hacían los nietos a los abuelos. Si se le ocurrió la temática más fácil, se dio un copa al toque. En el 94 tenías otro, pero no encontró. No encontró, estuvo ahí buscando. Pasa que estuvo ocupado haciendo la gira de Wall, ¿viste? Estuvo con esas cosas. Nacho, sos malo, la verdad que nosotros criticamos a esta gente tan grosa que realmente es gente grosa. Vamos a ser sinceros, hay gente o sea, muy grosa. Que ahora vivan del robo, no se investiga que no sean grosos. Y no, y como artistas siguen siendo grandes artistas. Ahora claro. Que hayan perdido creatividad es otra cosa. Claro. O la hayan dejado de costado. O la hizo muy bien, ¿no? O la hizo muy bien. Bueno, gente, cuestión es que Waters sacará un nuevo álbum y seguramente agotará todo lo que saque. Se llama Save a Prayer y es de Eagles of Death Metal. ¿Por qué estamos pasando esto, Muchito? Contame, ¿por qué estamos pasando esto? Eagles of Death Metal fue la banda que estaba tocando en el Teatro Francés, el Bataclan, en el momento que sucedieron los... que entraron a disparar a todos y matar a todos. Eso fue todo al mismo tiempo, ¿no? Lo, con los atentados también en el estadio donde estaba jugando la selección francesa. Hubo, creo que fue todo al mismo tiempo, o por lo menos se sucedió en las horas, digamos, todas con... continuadas, podemos decir de alguna manera. La cuestión es que salieron a contar que justamente todos los que estaban en el escenario pudieron salir. Sí, no, no todos. O sea, la gente que estuvo en el lugar, claramente no, no todos. No, no, no. Aclara que los que estaban en los el músicos, escenario. Los músicos. Los músicos se salvaron, así que es mal. ¿No? Si los quieren ver de nuevo, los pueden ver. Yo les recomendaría escucharlo en CD hoy por hoy, pero. Claro, viste, por si las moscas, viste. Claro, viste. Bueno, igual nada que ver tiene la banda con lo que no sucedió. Igualmente, creo que. O sea, si no fuera por lo esto, menos, no sabemos. Bueno, pensamos que no somos de la CIA, ni mucho menos, ¿no? Como para... No estará metida la CIA. Bueno, hora de insinuaciones en pasalado. Estás metido, viste, en todos lados. Tengamos cuidado, a ver si nos vienen a buscar a nosotros también, sí, lo de la CIA, sí, viste. No sé, o por ahí viene el ISIS a buscarnos a nosotros. No, por favor. Sigamos así que la pasamos bomba. rápido, veloz. Bueno, cuestión es que salió, bueno, la mujer del baterista, Julián Dorio, a contar que estaban todos bien, que bueno, que no había pasado nada. Igual a mí todo esto, o sea, honestamente, tengo que decirlo, porque realmente el hecho de hacer radio también es hablar un poco y comunicar, no formar opinión, sino comunicar. Yo, en este caso, doy mi opinión, ¿no? Pero me parece que lo que pasó, tenemos que, de alguna manera, medirlo con la misma vara lo que pasó en Francia, que estuvo pésimo, horrible, ojalá que no se repita ese tipo de cosas. Pero por otro lado tenemos la vereda enfrente, que es en donde pasa todo lo que pasa en Siria, y se habla muy poco de todo eso. Se habló nada más que los refugiados, pero hay muchísima gente en todo Siria. Todo Medio Oriente está bardeado, y son todas fuerzas aliadas, que son todas de Occidente, o sea, convengamos que hay varios países que están metidos ahí. Sí, entre Estados Unidos, Israel, Francia mismo, también, Inglaterra, claro. Están todos metidos en la misma junta, digamos. Sí, sí. No son solamente, a ver, no hay un bueno en una película de las guerras, me parece. En las guerras no hay buenos. O sea, son todos malos. O sea, la guerra está mal, porque no es por cuestiones de religión, ya va más allá, es por el petróleo, gente. Sepámoslo, viene por ese lado. Entonces, no tiene nada que ver esto con la música. Salimos con esto y bueno, había que hablar porque. Obviamente que nos, digamos, nos solidarizamos con la gente de Francia y está pésimo, pero también solidaricemos, ¿no?, con la gente de Siria y con cualquier país que esté en guerra. Sí, no solo porque es un país conocido, que tiene plata, que son gente rubia, aunque no se bañen y tengan que usar perfumes, no quiere decir que sean más gente o menos gente que el resto. Somos todos iguales, así que miremos un poco, miremos más allá, no nos dejemos llevar por lo que nos dicen así a primera impresión, sino que está pasando en todo el mundo esto, entonces dejemos de señalar con el dedo y primero miremos a quién señalamos. Exactamente, comparto lo que dice acá Nachito. Bueno, un poquito para reflexión, creo que estamos en una semana como para reflexionar un poquito. Por suerte, la gente de Eagles of Death Metal van a seguir tocando. Estamos escuchando Callejeros en la época de que Callejeros todavía podía hacer canciones sin ninguna connotación extra. Sí, sí. Una tristeza, la verdad, lo de los chicos de Callejeros. Pero bueno, Bueno, no es más allá de la, del episodio que se va a seguir hablando, creo que de por vida, ¿no? De esto de callejeros bien, callejeros mal. Bueno, cuestión es que ahora salió un fallo de la corte en la cual no los van a volver a excarcelar. Por lo menos por ahora siguen en libertad los chicos. No significa que estén absueltos, que es exactamente otra cosa. Sí, sí. Y hablando de toda esta gran polémica que nunca se va a terminar, hubo alguien que encendió la polémica de alguna manera y fue el cantante de Miranda, Ale Sergi. El señor Ale Sergi. ¿Cómo ha crecido la gente que ya no se ofende cuando escucha Miranda? Ya te acostumbraste, ¿no, Nachito? Porque antes te ponía mal. No sé por qué me decís. Juan Ignacio Miranda. No sé quién es. Bueno, es un pibe de bar. Con razón. No me digas Juan Ignacio. Ah, no. Se sentía mal, ¿viste? Bueno, cuestión es que Ale Sergi habló y salió a decir algo que creo que lo que deberían haber dicho más de un músico en su momento, y aún muchos no se pronuncian en cuanto a lo que pasó aquella noche, que fue simplemente el hecho de que él también pudo haber sido víctima, que algún inconsciente en un show de Miranda pudo haber hecho lo mismo ahí mismo en Cemento o en Cromañón, y salió como de alguna manera a dar la cara, ¿no? Porque la culpa no es de callejeros en el sentido de que ellos no premeditaron lo que pasó. Entonces, le pudo haber explotado esta bomba a cualquiera de todas las bandas que estaban en el Under. Porque todas armaban bardo, todas había una inconsciencia importante en esa época. Sí. Yo en realidad lo que remarco es las declaraciones de Ale Sergi, que dijo que los primeros involucrados son los chicos que prendieron los tres tiros. Eso es definitivamente así, o sea, el mayor inconsciente es ese. Luego, si la banda tiene responsabilidad, el organizador del lugar, bueno, obviamente tendría que haber cuidado las formas. Y la banda, bueno, se puede discutir si es responsable o no, si tendrían que haber chequeado las medidas de seguridad o no, las puertas cerradas y todo eso. Pero yo creo que sí, los primeros responsables obviamente son esos tres chicos que, no, la verdad, no andás a ver cuándo los encontrás, ¿no? O si los encontrás, capaz sí, que estaban sí, ahí adentro. Zafaron, ya fue, obviamente, eso, también, ¿no? Pero igualmente, sí, era inconsciencia, ¿no? Pero como decía recién, me parece que le pudo haber pasado a cualquier otra banda también. Y es que a cualquier parte del público no se pensaba. No, no tenías la conciencia de decir, esto se puede prender fuego. No, era bien. Como hablábamos antes, lo del rock. Claro, el rock and roll. El rock se vendía mal en ese sentido. Y también puede ser que haya habido también un poco de demasiada confianza, ¿no? Que uno piensa, porque el lugar vos lo estás alquilando, digamos, para tocar, y nunca pasó nada, y aseguran que está todo bien, y que es un lugar que tiene tanto nombre, vos pensás que es un lugar que está en perfectas condiciones para tocar. Claro. También es otro punto ese, ¿no? Sí, el exceso de confianza quizás ahí. Había mucha confianza, la mayoría, es más, hay mucha gente que reconoce a Omar Chabán por el hecho de que Omar Chabán fue uno de los, digamos, que más promovió la cultura del under y que le brindó espacio a un montón de bandas que hoy por hoy son reconocidas y que por ahí muchas también se han hecho los boludos con el tema. Entonces, por un lado está eso y por otro lado están las grandes responsabilidades que no tuvieron en cuenta que podía llegar a pasar una cosa como la que pasó. Me parece muy bien que los artistas también se hagan un poquito cargo de que le pudo haber pasado a cualquiera y que se solidaricen con gente que son colegas al fin y al cabo. Termino estando orgulloso de este señor, ¿eh? La verdad, un orgullo, el apellido Sergi. Claro, justamente. Remarco eso. Sergi, no mira. Claro, no mira. Te digo que desde adentro yo me puedo mover y ser un agujero en una inmensa pared. Prendí la radio y escuché 200 chicos mueren hoy sin su acetate. Dime Dios, I stop. Yes. diosa puede bostezar. ¿Dónde estabas vos solo? Con la gente de Sordos, recién escuchábamos el Occidental, únicamente le agregué el artículo al dope, pero bueno, Occidental, que es el primer tema justamente del disco que tengo en mis manos. Y ya estamos con los muchachos de Sordos. Bienvenido, buenas noches. Estás un poco lejos del micrófono, así que voy a acercar nombre, apellido, instrumento, y no te voy a hacer preguntas pelotudas porque suelo hacerlas. Diego Moroni, toco el bajo. Bien, ¿y cómo estás, Diego? Bien, excelente. Estás como muy, muy percutivo. Puede ser. ¿Solés ser así de percutivo siempre? Cuando no tomo la pastillita. No tomas la pastillita, te pones con la viola a tocar todo el tiempo. Exactamente. O sea, ustedes ven un loco por la calle, es Diego, así que está tocando todo el tiempo, es Diego. Sí, así. El viejo loco me dicen. El viejo loco, bueno, pero tampoco estamos tan viejos, negro. Contá. No. Pero soy el más grande. ¿Sos el más grande de la banda? Sí. ¿Cuántos tenés? Un montón. No quería blanquear, está bien, hay que cuidar. Me parece muy bien, habilidoso el muchacho. Maestro, buenas noches, también lo mismo. Presentación ante la gente que no lo conoce. Y ante los que lo conocen, salúdelo nada más. Bien, buenas noches a todos, mi nombre es Enzo. Soy el cantante de Sordos. Bien, ¿y vos cómo estás? Yo perfectamente. Vamos a agregar, viste, más cosas, viste, la pregunta. Yo pregunto y ustedes empiezan a hablar, ¿no? Claramente. No, perfecto, guarda, una noche hermosa. Un día hermoso, ¿no? Tan lindo sol, viste, hermoso, sin complicación. Sí, me gusta la lluvia. Me gusta la lluvia. Eso es el primero. Hace bien las plantas, sobre todo. Bien, o sea, pará. ¿Podemos decir que sacaste todo el indoor, las plantas, digo? Sí, sacaste todo. Saqué lo que no me entró, digamos. Saqué lo que no me entró, entonces la lluvia la hace bien. Viene bárbaro, bien, está bien. Vengan a buscarme el problema. No pasa nada, esto es internet, podemos decir lo que quieran. Cierren las puertas, por si todas traben ahí, por si las moscas, a ver si todavía. Viste, aparte estuvimos hoy también con bardeando con el INAI, viste, no queremos quilombo. Pero bueno, hay que divertirse, ¿no? También, si no, si está todo bien, es como que se pone medio aburrido. Señor, caballero, bienvenido, buenas noches, lo mismo, presentación, por favor. ¿Cómo te va? Buenas noches, Dani Godoy, guitarra. Bien, ¿algo más querés agregar a esta noche? Muy rico el fernet. Bien, bien, eso habla bien de producción. Bien ahí. Significa que estamos agua rico el fernet. Agua. Claro, ahora se suman todos. Qué rápido que son estos pibes. Que venga un refil, ¿no? Por favor. Buenas noches, Diego Bondi, armónica y ruido, quilombo. Armónica y ruido, quilombo. Me gustó la definición, muy bien. Bueno, muchachos, falta uno más, sí, por favor, preséntelo. Marcelo Giancaterino, nuestro baterista, está por cuestiones de inundaciones, se tuvo que quedar en la casa. Con tanta gente, así que le mandamos un gran abrazo a él y a toda la gente que en este momento no la está pasando tan bien con el tema de agua. ¿Viste? Estamos en elecciones, ¿viste? Y así todo pasan estas cosas y vamos a buscar un país mejor. Sí, sí, sí, buenísimo, boludo. Yo me hago una garra de cagarlo a trompada cuando escucho esa propaganda. Ese cambio anda. ¿Quién fue el hijo de puta que creó eso, boludo? Por favor, no tiene ni odio de frente. No sé, pero lo más gracioso es que con esta lluvia se inundó capital y provincia, así que no voto ninguno de los dos. Voto en blanco para la mierda y a la bosta, que si total no van a culiar igual. Bueno, gente, cuéntenme un poquitito de Sordos. Cuéntenme el principio de todo esto, 2003, por ahí más o menos. Sí, el principio de 2003, debutamos en el mes de septiembre, casi estamos cumplidos 12 años, ¿no? 12 años y bueno, la banda no paró nunca. Tuvimos cambios como todo, ¿no? Obviamente los cambios de músicos, que bueno, a veces no se puede por cuestiones de que es muy difícil mantener una banda y todo lo que le pasa a las bandas under, digamos. Y bueno, vos pensaste, discúlpame que te interrumpa, ¿no? Porque a mí se me van ocurriendo preguntas a medida que van hablando la gente y yo las hago directamente. Así que la pregunta es, o sea, vos decís, es difícil para la banda under, vos decís que hubo los cambios que hubo fue por cuestiones de que no se podía por ahí vivir de la música. Sí, no solamente eso, sino también por el cambio por los tiempos que lleva cada uno, las obligaciones y todo lo que tiene que decir, lo que tiene que hacer la gente, también laburar y tiempos, ¿no? Se sobreentiende. Es difícil de llevar por ese motivo, pero ahora estamos muy bien, por suerte, ¿viste? Gracias a Dios. Podemos lograr la convivencia adecuada, así que ahora sí, digamos, se fueron de convivencia, fumaron toda la pipa de la paz y están todo bien, ¿no? Y ahora está todo bien. ¿Cómo te sumaste a la banda? Yo me sumé desde un principio, me formó la banda con Enzo en el 2003 ya. Después me fui, ahora volví y estamos a full. Bien, ¿y estás contento de haber vuelto? ¿Qué pregunta boluda que te hace? No, la verdad que no, estoy re triste, boludo. Me tratan mal los pibes. Nah, re contento. Sí, la verdad, este es tu momento, boludo, hacé terapia. Me pagó mucha plata, por eso estoy acá. Apareció en el Tarasca y dijiste, ya está, vuelvo, ¿no? Exactamente, solo por eso. Bien, bien, así me gusta, boludo. Al fin y al cabo, lo que falta son financistas para todo, ¿no? Hay que sincerarse una vez por todas, ya está. Terminamos con esta farsa. Sí, ¿qué se acuerdan de aquel principio de la banda? O sea, de los comienzos, cuando dijeron, bueno, vamos a hacer una banda. ¿Por qué carajo dijeron vamos a hacer una banda? Y porque nosotros nos conocíamos de la escuela y nos gustaba más o menos lo mismo. Tocaba la guitarra un poco yo también y fue, che, armemos una banda. Bueno, dale, armemos una banda. También éramos más chicos, se dio la edad, estábamos al pedo, tocábamos todo el día. Todo eso, ¿no? Cuando uno es chico está al pedo. Exactamente, así que es la mejor edad y ahí arrancamos, ¿viste? Y le dimos y por suerte nos fue bien y seguimos acá. Bien, porque en realidad, digamos, o sea, tuvieron una exposición así al principio, ¿no? Digamos, el tema de los mamelucos naranja, ¿a quién se le ocurrió? Sí, en realidad lo que no queríamos nosotros era... estar con un poco. Ahora igual casi ni los usamos, Ah, boludo, yo quería ver el show con los mamelucos. No. Tuvimos época que lo usamos, después lo dejamos usar, después lo volvimos a usar, después lo usamos uno solo, depende. Pero en realidad era más que nada para no estar preparándose con una ropa especial ni nada. Digo, todos los shows son especiales, todas las fechas son especiales, entonces la verdad que predisponerse para una u otra de mejor manera, digamos, salimos siempre igual y chao. Es más que nada por ese lado era, no era por algo ni emulando a alguien, ni tampoco homenajeando ni nada, sino una cuestión Claro, se fue dando así en realidad. Cuando empezamos. ¿Cómo fue? Para cada uno fue y compró un mameluco, boludo, los tenían todos, porque alguien los tenía. La realidad es el usabón azul, lo estábamos tocando en Flores, vino un amigo de él y dijo, che loco, ¿por qué no se ponen todos esos mamelucos? Dale, listo. Medio así fue. Y bueno, al final nos pusimos todos, ¿no? Pero, sí. Fue una idea de un vago del público, un amigo. Flaco, sí. Mándale un saludo, ¿cómo es? Un saludo, Flaco Mazzoni. Está, así me gusta porque, viste, me gusta porque me hace caso. Bien ahí, loco, gracias. Buena onda, loco. Gracias, no, pero bueno, está, viste, me llamó la atención el tema, ¿no? Te digo algo, ahora el Flaco Mazzoni es el asistente de Indio Solari personal. Mira, amigo que progresó mucho. Ese pudo vivir de la música, finalmente. Ese pudo vivir, sí, de la música y de la producción y todo, un capo, crack. ¿Pero era músico él? No. Ahí está el negocio, ¿eh? ¿Te das cuenta? El negocio es no ser músico. Juntos, laburábamos juntos con una banda y después él, bueno, se desprendió de esa banda y empezó a progresar en producción y todo y ahora es lo que es. Mirá vos, los contactos, ¿no? O sea, les tocó obviamente estar en algunos lugares así copados, ¿no? Me llama la atención que en algún punto los catalogaran de pop. ¿Vos considerás que la banda tiene algo de pop? No, es mucho rock, ¿eh? Mucho rock y tiene algunos temitas, pero no, es mucho rock. ¿Te molesta que te digan pop? No, a mí no. ¿A ustedes les molesta? No habrá sido Chano el que dijo eso, ¿no? Pues, no sé, mi amigo personal, no, mentira, no, tampoco la boludez, ¿no? Pero bueno, nada, estaría bueno, obviamente, también ver cómo se llegó a ese proceso de aquel primer disco. No, ahora tengo otro, este disco lo están reeditando, ¿no? Que es la clave del inoportuno, ¿no? Que es el último, digamos, material de estudio que están teniendo hoy por hoy. Sí, es el último material editado, igual está grabado hace como 4 o 5 años y bueno, la idea es que estamos deliberando si hacer discos o hacer, viste, qué sé yo, EP de 7 o 8 temas y largarlo mucho más seguido, porque en realidad, viste, lo que es el mercado ahora para vender discos y para hacer todo eso está difícil, digamos. Y para grabar también los costos son muy elevados y a veces te metes en un gasto increíble y en realidad lo que vos querés es mostrar tu música y también lo fresco. Nosotros ahora sí estamos en la necesidad de grabar algo fresco, temas hay un montón, pero bueno. O sea, como me decías antes, perdóname que te interrumpa, o sea, como me decías antes, o sea, la banda no paró nunca. No, la banda no paró nunca. No. O sea, por más que en algunos momentos no estuvieron con discos nuevos, siempre estuvieron laburando más temas. Sí, porque se grabaron demos y cosas así, o sea, no paró nunca en realidad, no paró, ni por cuestiones de formaciones ni nada, no paró la banda. Por suerte, gracias a Dios, no paró, tenemos una sala hace 7 años ya, 8 años y eso está buenísimo también porque hace a la convivencia, hace que nos llevemos bien, tener un espacio también para hablar y no solamente para ir, tocar, viste, sino para hablar y comunicarse y sobre todo bien, viste, respetándose. Es como que aparte, no sé, digo, ¿no? Pero parecen amigos por lo menos, parecen. No sé, entonces es importante que mantengan, que puedan tener ese tiempo juntos y aparte tener la sala, creo que como vos decís, ¿no? Es como que los ayuda por ahí a conocerse más todavía, ¿no? Sí. Me encanta porque es el de las pocas palabras, pero yo le pongo el micrófono para evitar si te saco, ¿viste? Dale, guacho. Pero bueno, has hablado bastante ya igual. Uf. Bárbaro, me encanta, es un capo, chabón. Es el hombre de pocas palabras. Está bien. Bueno, me parece bien. Ya sacamos un par de palabras antes, así que va queriendo, bien. Muchachos, los veo calzados con instrumentos, o sea, bien. No, calzados sonó como que estaban armados los pies. Estaban todos enferrados. No, calzados con los instrumentos, bien. ¿Tienen ganas de hacer un temita? Sí. Tenemos ganas de tocar. Sí, claramente. Se notó que tenían ganas de tocar, así que ¿qué tema van a hacer? El tema se llama Culpa. ¿Querés contar algo del tema o dejamos a la gente libre de interpretación? No, cada uno que lo interprete como quiera. En realidad la canción es bastante sentimental, está buenísima, es una baladita que hicimos hace un tiempo. Esto es también hace un tiempo atrás, digamos, no es, digamos, de lo más fresquito que tienen. No, en realidad lo vamos a incluir en el próximo disco, cuando podamos grabar. Está en un demo que hicimos de un ensayo, en la sala misma, vamos a hacer una prueba piloto a ver cómo se escuchaba. Y nada, lo vamos a grabar, seguramente en el próximo disco vamos a grabarlo. Pero lo venimos tocando en vivo también. Ya lo vienen, lo van mechando. Bueno, gente, estamos con los muchachos de Sordos y van a tocar en vivo mientras yo piso todos los cables. Gente, suena de esta manera, escuchá. Es el trago más liviano de hoy. oscuras y de rock. Hay una cuestión, descifrar lo que sientes en una canción, sin poder viajar, deslizándote. Tanto miedo, dale cuerda al revés. Quizá miraste, pero nunca me ves. La correa corta con el fuego en tus pies, inundando el cielo. Sabes de mí, te busqué en las sombras y en la oscuridad, te vi, tal vez sea solo una vez, no quiero irte llorar, discutir un espacio por donde seguir. Entonces, de Sordos en la Noche, la verdad que gracias por la música. Yo soy de esas personas que le gusta mucho que toquen en vivo. Es como que uno en ese momento, no sé, uno es un músico frustrado, honestamente. Entonces, cuando ve gente tocándose, que dice, ¡ay, qué lindo! Mirá qué cerca que estoy de la música. Llegué más o menos a esto. Hasta ahí llegué, viste, por lo menos no está tan, pero tan mal. Así que, por lo menos, gracias, muchachos. No, por favor. Bueno, hablemos un poquitito de lo próximo, de lo que viene. Inmediato, me dijeron que estaban laburando temas. O sea, hoy por hoy, ¿qué cantidad de temas tienen así como preparados, listos? Como decir, bueno, vamos a ponernos a grabar. Y hay como fácil 15, 20 temas. Un montón, porque en realidad Bien. Hay muchos temas que ya tocamos en vivo y que nunca se grabaron, quedaron afuera de otros discos. Que lo seguimos ensayando y los vamos metiendo en las listas cada vez que tocamos. Bien, ¿y podemos decir que, digamos, el lugar de procedencia de la banda es, digamos, Zona Sur? Sí, sí, procedencia es Wilde. Wilde, directamente, sí, zona sur. ¿Qué onda? Sí. ¿Cómo ven hoy por hoy a Wilde o a la zona sur en cuanto a lugares de música? ¿Viste? Porque recién estábamos charlando justamente de Cro-Magnon y toda la historia que no se acaba jamás en la perra vida. Sí. Y hablábamos, bueno, obviamente también de cómo han cambiado. ¿Qué se acuerdan de ese momento? Ahora, ¿cómo está, por ejemplo, zona sur? No, me acuerdo poco eso. Del 2001, decís, más o menos, 2002. Claro, o sea, ¿qué diferencias notan? Por ejemplo, por lo menos en zona sur, está bueno por ahí que, usted, como ustedes son de allá, ¿entendés? Pueden contarnos un poquito más. Por ahí uno, nosotros, va, viste, a ver cosas. Si hay bandas en el barrio, decís. Claro, no, lugar, ¿cómo ven la escena en sí, lugares? O sea, ¿cambió algo? ¿Está mejor? Porque viste que hace poco pasó en La Plata algo feo. Entonces, ¿cambió eso? Sí, estoy igual. No, ahora hay más gargas que te cobran más caro, nada más. O sea, está más salado todavía que en ese momento. Exactamente. Qué sí, bárbaro, o sea, no cambió absolutamente nada. Vamos a decir que no se aprendió. No solo que no se aprendió, sino que cerraron muchos lugares. Antes, por ejemplo, nosotros estábamos muy cerca de Quilmes y antes en Quilmes podíamos ir a tocar fácilmente. Obviamente esperar, ¿no? Porque había muchas bandas también. Y bueno, también hay una realidad que a medida que pasaron los años se sumaron un montón de bandas. Claro, que muchos chicos que también quieren hacer un montón de cosas y no hay lugares para todos, ¿viste? Entonces es como que hay que esperar. Y para elegir la zona siempre es complicado. Nosotros somos zona sur, tocamos casi nada por Wilde, por la zona. Tampoco podíamos por lo que es zona sur. ¿Dónde? Sí, o sea, pero por los lugares, por la espera de los lugares. Hay mucha, o sea, gente... ¿Directamente te mandan a la lista de espera? No, pero qué sé yo, vos vas a averiguar para ir a tocar y tenés para dentro de 5 o 6 meses. Entonces, claro, sí, bueno, está bien, igual. Gracias, bueno. Y capaz que los proyectos después se terminan cambiando en esos 5 o 6 meses, o terminan surgiendo otras cosas que tenés que cancelar y eso es lo que pasa con la zona sur, que también le pasa a la banda de Capital o de zona oeste que quieren venir a estos lados, porque también los chicos de zona oeste y eso también quieren mostrarse por zona sur y es difícil. Y si claro, no, después ya tenés La Plata, que La Plata es ya ahí tenemos que utilizar un micro. Son de armar cuando el momento de armar fechas o de tocar justamente, son de armar la fecha ustedes mismos, digamos, es de decir, digamos, completamente de armar la fecha ustedes, invitar bandas, ¿sí? ¿Hacen eso? Sí. Bien, o sea, que siempre manejaron, digamos, ustedes la fecha, ustedes. La mayoría de las veces sí, últimamente, hace un par de años sí, invitamos sí, bandas amigas o bandas que también nos invitan a nosotros y también le devolvemos la gentileza de invitarnos, porque también eso cuesta un montón, digamos, más allá de los costos, cuesta organizarlo, parece que fuera un juego de chicos y en realidad también hay gente atrás. Nosotros tenemos Apu, que es nuestro manager, a Celeste, que nos da una mano, Fede, que está acá con nosotros también, que nos da una mano con la prensa, todo, digamos. Hay varias personas que están atrás de esto y que a veces en el laburo o en la nota o en el show no se están viendo y están siempre mandando un mail, generando una nota o por amistad o por lo que fuera, por contactos, generando para que la banda sea conocida, o anunciando un show, una fecha, con lo que cuesta también la prensa. Digamos, es todo como un circo bastante... más complejo que ir y capaz que averiguar o esperar a ver si puedes tocar en un lugar. También eso lleva un gasto porque se sobreentiende. Más allá de que nos gustaría que no haya que pagar para tocar. Que sería lo correcto, digamos, ¿no? Sería lo correcto. Pero bueno, la regla del juego la tenés que aceptar, si no te tenés que quedar en la sala. Claro, si no, no salís a tocar en ningún lado, no, directamente. En ningún lado. ¿No? Es como que si no te mueves vos, sabés que la banda no va a progresar tampoco. Exacto. Igualmente creo que el hecho de por ahí de las redes y demás ha ayudado mucho a que se pueda difundir. Muchísimo. ¿Han usado mucho las redes? ¿Les interesa el tema? ¿Son de crear cosas para las redes o más o menos? ¿Le huyen un poco la tecnología? No los tienen tantos. No, si bien nosotros somos de la generación en la que no se usaba. Claro. Estamos como hace un tiempo, no te creas que hace mucho, hace un tiempo estamos empezando a usarla con la frecuencia que se debería usar. Claro, o porque es como una especie de Tamagotchi, ¿viste? Si no le da de comer un día, amigo, claro, se le muere la red. Y bueno, por eso también tenés que tener amigos que te den una mano y todo, digamos. No porque no lo podamos hacer nosotros, sino porque... Si lo puede hacer otro, mejor, ¿no? Cuanto más gente, capaz, ¿viste? Cuanto más gente que te ayude, que te dé una mano y que se acuerde y que le guste la banda, eso también... Digamos, nosotros somos muy partícipe de que las cosas se hacen con el corazón y con sentimiento, y no es demagogia, sino que es sentirlo, venir y cantar y tener ganas de tocar. Mira, antes, los moros ahí. Claro, no, pero por ejemplo, nosotros vinimos acá y antes de hacer la nota, Moro se puso a cantar un tema, o sea, son ganas y energía, así capaz que no sé, ustedes están diciendo, shh, cállense que estamos. Por favor, muchachos, aire. Entonces, eso. Sacamos el látigo y les entramos a dar. Obviamente, como corresponde, con violencia, ¿no? Como tiene que ser la cosa. Pero capaz, priorizamos eso, digamos. Claro, es el hecho de juntarse y tocar. O sea, es una banda que claramente, o sea, no pasa habitualmente que viene la banda y se te ponen a tocar de una. O sea, se pusieron a tocar en la parte, digamos, afuera, digamos, lo que es este gran estudio que tenemos aquí. Que realmente está buenísimo. Es un estudio hermoso que tenemos aquí. Es una bendición tener un lugar así para juntarte con amigos y hacer lo que hacen ustedes. Sí, está realmente buenísimo. La pasamos bien. Es como la sala de ustedes, digamos. Por eso. O sea, es lo que yo siempre digo en el programa, que es como que, que nosotros hacemos, es más o menos lo que hacen ustedes, pero solo que nosotros lo hacemos con un micrófono y nada más, y parloteamos porque somos horribles tocando, básicamente. Entonces, para eso los traemos ustedes, para que haya música que más o menos suene bien, ¿entendés? Porque, o sea, que suene bien en realidad, no digo más o menos. Es más o menos que va menos mal, ¿viste? Así que la arreglamos, ¿viste? No, digo, pero es así, o sea, nosotros nos juntamos a hacer esto porque nos gusta, o sea, obviamente la gente por ahí a veces piensa que, no sé, tenés una banda y viste, como decís, ah, bueno, sos un carajo, te lo lleva nada, te pones a tocar guitarrita, ponete a laburar. Y, no, y realmente es un laburo importante. Y como decían recién, un montón de gente que se va sumando también, ¿no? Sí, además hay que dedicarle tiempo, ¿viste? Ese es un laburito también. Claro, hay que ponerle ganas. Con pasión, pero obviamente hay que dedicarle tiempo, ¿viste? Y bueno, uno lo hace porque le guste y quiere, ¿no? Con seriedad también, un poquitito más allá de la chicana, sí, de la boludez. No, eso seguro, porque... Es porque es valorar también el tiempo del compañero. Obviamente, además tomarlo como un juego también para divertirse, ¿no? Claro, chabón, boludo, iba a tocar, boludo, una cara de orto, ¿viste? Otra vez tengo que ir a tocar. ¿Para qué va, flaco? No toque, anda a tu casa. A mí me interesaría, por ejemplo. A mí me interesaría que ese tema hable Moro sobre lo que es digamos, la convivencia y la banda y eso, porque es un tipo muy inteligente, y aparte es el más grande de la banda. O sea, es el sabio de la banda, ¿puedes decir? Sí, exacto. Parece que tiene pánico contra estas cosas. Pero, boludo, después subís al escenario y hay micrófonos en el escenario y ahí no hablas tampoco en el escenario. No, yo no canto, no, nada. Miro para el instrumento y toco. Miro para la pared, ¿viste? Me quedo allí y muevo la cabeza hacia abajo. Me meneo. No, pero bueno, vos contá tu experiencia. O sea, ¿cómo ves a la banda? ¿Vos cuánto hace que estás en la banda? Y estoy por cumplir 2 años. Bien, 2 años. ¿Y en estos 2 años qué aprendiste de los chuchamos? Aprendí a disfrutar, aprendí a encontrar un lugar donde de poder compartir un momento, incluso al principio sin conocerlos. Claro, y así, aparte vos sos como el percutivo, como decíamos antes, de la banda. Entonces, al monito llegaste, te pusiste a todo, te vieron tocando en la calle y dijiste, vení, sumate a sordo, dejemos así. Es el percutivo emocional. Emocional, mirá, te vas sumando adjetivos, bueno, estás como loco. Sí. Está pasando buena plata. Una percusión que va por dentro, tiene. Es percutivo por naturaleza, loco. Sí. Bueno, hablando de percutir y ese tipo de cosas, le voy a pedir que empiecen a percutir nuevamente su guitarra, en tu caso tus cuerdas vocales. Así que perfecto. Van a hacer un temita más. ¿Qué tema van a hacer, muchachos? El tema se llama Ceniza. Vamos a hacer con una armónica de la hostia acá con Dieguito Bondi. Ahí está, Dieguito. Dieguito es parte habitual, ¿no? De la banda. Sí, bueno, parte. Pronto, ¿viste? Que los vientos a veces medio complicados, son medio volados. Hay asistencia siempre, si no es musicalmente, hay asistencia. Ahí está, siempre si no está. Te toca tocar, tenés que estar ahí igual. No, pero igual lo meten en la lista, me imagino. Sí, Dieguito es nuestro, claro. Ya es firmó sordo, el pase. Dieguito es sordo, Dieguito es titular. Titular indiscutible, sí. Bueno, estamos con sordos, van a estar haciendo más música. Repetime el número de un tema que se me escapó. Cenizas, van a hacer el tema Cenizas. Lo escuchás, estamos en el capítulo 249 de Pasar la Onda y suena de esta manera. Escucha. Al menos sí, se te apagó la luz. Enseguida las calles que te caminan. Rosas la miel que perfumó tu mano y rebotas de ese lugar. Vos ya te ves tan impaciente que te cansaste antes que nada. Nada es igual. Vas sin quemarte, dándole cuerda al corazón con la luz que brilla en tus ojos. Es una mezcla de ceniza y de perdón, de valor y de sol a sol. Na, na, na, na, na, na, na. Cristal después que me atrapó y sin nadar nunca se ahogó. A la oscura la convertís en mar de agua dulce. En una paz me recosta. Antes que nada quiero decirte, yo soy así otra vez y todas las veces. Es una mezcla de ceniza y de mucho, loco, realmente sentido, muy, muy sentido. Aparte, me flasheó como el loco lo iba cantando acá y acá también estaban re metidos así cantando los que no tienen voz, podemos decir, en este caso de la banda. Me gustó mucho, che, muchas gracias, fuera de joda, por la música, realmente. ¡Gracias a vos! Buena. Es difícil, boludo, cuando te están diciendo gracias, ¿qué le decís? Gracias a vos, Bueno, chicos, vamos a hablar un poquito de lo que se viene. Se viene fecha el próximo sábado ya. Sí, sábado 28. 28, exactamente. ¿Perdón? Gregón. ¿Qué onda el lugar? ¿Está bueno, Gregón? Sí. El lugar es hermoso. Hermoso. Es buenísimo y aparte es un lugar mítico, digamos, ahí fue sala muchísimos años en Los Redondos. Mirá. Es sala hoy de un par de bandas más que no vamos a nombrar por las dudas que vayan alguna... algún amigo del ajeno. Algún amigo del ajeno, funciona atrás, digamos, el lugar, una sala de unas bandas bastante importantes de acá. Y está buenísimo el lugar, es genial, está bueno, suena bárbaro. Es hermoso, tiene que venir a conocerlo más allá de venir a ver al sordo, está buenísimo. La ubicación, buenísimo el lugar. Ah, bueno, está en Hipólito Yrigoyen 4071. ¿Van a arrancar a tocar a qué hora, gente? Te queda cualquiera, igual, ¿eh? Te queda cualquiera. Te queda cualquiera. Saltura Rivadavia al 4000. O sea. Claro, eso es Almagro sería, ¿no? Sí. Claro, sí, es el toque venía la Plata y, claro. Al toque venía la Plata y Rivadavia hasta ahí. Claro, tenés tren, tenés toda la forma de llegar. Subte todo, tenés todo. Subte, bueno, sí. Subte ya después de la noche. No. Bueno, pero pueden hacer una previa ahí. Temprano, claro, andar, el bar abre antes, no es que... A las 10, sí. Empezás a javiar algo, viste, tranquilo, un poquito. Claro, sí, no, pero por supuesto, ¿cómo, sí, cómo no vas a hacer la previa? Más vale, ¿cómo es? ¿O no? Una buena previa, después le ves la banda, rock and roleas un poco, te levantas alguna menosa. Y después seguís toda la noche. Y después la seguís rock and roleando, perfecto, perfecto. Así. Y esta es la última fecha del año. Esta es la última fecha del año. En Capital, decía. En Capital, sí. Capaz que hacemos algo. Por... No sabemos si Zona Sur, capaz que metemos algo antes de fin de año. Puede ser una sorpresa. Ahí está, me gusta, ahí está. De local, tienen que hacer un. De local, ahí, en Wilde. Dale. Estamos un poquito lejos de Zona Sur, pero haremos lo posible. Para que pase la data, digo. No, la data, eso seguro, olvídate. Eso seguro. No, no te... Pasa que a mí no me gusta. Mirá, no, sí, ¿cuántas radios te tratan así? Con agua, con gas, ¿no? No, olvídate. Ninguna. Tenemos que manejar. Claro, por eso están tomando agua con gas los pibes, nos auspicia Villa Fiorito, no sé. Ninguna. Nada, pero bueno, los podría auspiciar un agua con gas también, ¿no? Se la tiramos al mate de último, no sé cuál importa. Sería genial. Sí, hay que hacer ahí un final de año de local. Vamos también. Esperemos que sí. Y si no, agarren los equipos, pónganlo en algún lado, loco, y hasta hagan el... Una época que los fines de año, ¿te acordás, Dani? Que en el fin de año abríamos la puerta de la sala y tocábamos para la calle. Ah, ¿verdad? Sí, es verdad. Tocaba. La sala la tienen allá en Wilde, ¿no? Teníamos otra sala en otro lugar y tocábamos, sí, los fines de año. Sí. Navidad o fin de año, sí, abríamos después de las 12 de la noche la puerta y tocábamos para todo el barrio, todo estaba bonito. Ah, la pasaban mal, ¿no? Re mal. Sí. Como ahora, ensayamos todos los días, la pasamos mal. Claro, todos los días ensayan enero. Sí, sí. Ah, bien, o sea, son, es como sí. Decían recién, ¿no? Unos cebaditos, ¿no? Le gusta. Está bien, ¿no? Sí. Igual, hay que llegar afilado. Pasamos bien. No, y también, ¿sabes qué? Lo que hablamos del respeto, también el respeto a la gente que te viene a ver y saca una entrada, todo, tenés que darle algo digno y que la música le llegue también y que sea prolijo y esté bueno, o sea, divertirnos con esa cuota de responsabilidad que tenemos que tener, digamos. Claro, es decir, exactamente, divertirse, pero así todo, tener la seriedad, sí. De si vas a hacer un show y si hay gente que va a pagar una entrada, que hoy por hoy no baja, no sé, ¿cuánto está una entrada? 80 mangos, la verdad, no, que hace un montón. Muy barato, nosotros vamos a estar... Está 40 anticipadas, 60 puertas. No, existe, boludo. No salís en ningún lado con 40 mangos. No, pero bueno, es generando, ¿viste? De a poco. Claro. Sí, está bien, si la pones cara, o sea, al pedo también, ¿no? Es preferible que pueda entrar cualquiera, la entrada cualquiera. Para salvar los gastos, y la verdad que nosotros por ahora nos estamos manejando así porque una cuestión de. No solo de costos, sino porque no creemos tampoco demasiado en que digamos, el mercado está para cobrar tanto, no, hay que cobrar lo que uno realmente tiene que cobrar y ya está. No digo que esté mal que cobren más, cada uno tendrá sus razones. Nosotros, por lo pronto, para lo que necesitamos y para los que estamos ahora, es para cobrar ese precio. Con cubrirles alcanza, y hoy sí, y por lo menos realidad, y tener una base para volver a hacer otra fecha, ¿ves? Nuestra realidad sí es. Claro, juntar de a poquito para ir sumando. Sí, es la que estamos todos más o menos la misma en que remar. Por amor al arte. Claro, sí, porque obviamente, como decía recién, ¿no? Se juntan en la sala, se juntan a tocar y aparte se juntan a divertirse, más allá de tocar y demás, es pasarla bien y hacer algo que realmente les gusta. Y aparte es un espacio que a veces nos sirve a nosotros de reflexión, de estar todos juntos, de tomar algo tranquilo. Hay veces que de una lista de 20 temas, capaz que ensayamos 3 temas y nos pasamos hablando, divirtiéndonos, contándonos las cosas, y eso también es convivencia, estar bien. Sí, y bajar un poco a tierra también, ¿no? Claro, uno labura, uno tiene un montón de quilombos como cualquier ser humano. Para desenchufarse. Claro, es como que bajás también un poco. La verdad que me parece raro que se lo tomen así también, o sea, con responsabilidad, pero obviamente bien. Entendiendo que hay que divertirse con lo que se hace, que es lo fundamental, ¿no? Si no, no tiene sentido. No tiene sentido. Muchachos, les voy a hacer la última pregunta que le hacemos a todas las bandas. El problema se llama Pasar la Onda. Lo que les pedimos a las bandas es que justamente hagan eso con otras bandas, que les pasen la onda a otra banda. Hoy, por ejemplo, vinieron ustedes y ahí por ahí esperamos gente del otro lado escuchando. Sí, sí. Entonces, lo que queremos hacer, lo que siempre les pedimos, es que nombren, aunque sea alguna otra banda, o bandas que sean, ya sea amigos, ya sea por, sobre todo por gusto musical, ¿entendés? Decir, che, escuchate esta banda que realmente la descosen. No me vengan con Black Sabbath ni ninguna de esas huevadas, por favor. No. O sea, bandas que no son, digamos, del todo conocidas. Esa es la idea, pasar la onda. ¿A qué bandas le pasarían la onda a ustedes hoy en representación de Sordos? Piensen, muchachos, le di como 20 minutos, así que yo me quedé sin voz. Yo tengo tres bandas para pasar. Tres, pásele. Y después sí, Ciegos. Ahí está. Bueno, esa era una de las que yo te iba a decir. Claro, faltan los mudos, pero... Dejaste 43 chistes picando. Sí, perdón, decime, ¿qué hacen los chicos de Ciegos? Rock también. Ahondamos un poquitito. Muy ricotero. Bien, rock ricotero. Más o menos para ahí, no sé si muy, pero un estilo ricotero. Bien. Pero digamos dentro del palo más tirando. De Wilde también. También manda de Wilde. Sí, por ejemplo, yo te iba a pasar. El agua con gas, hay que aprovecharlo. Manda, sí, Ciegos es una. Sí. Lo escuché. La verdad que lo escuché. Hay una persona que se está enterando que lo escuché. ¡Vamos, sí, carajo! Pero me. A mí me gustó mucho. La verdad que es una banda que es recomendable para ir a verla. Otra banda que me gusta mucho se llama La Derecha de Scioli. La Derecha de Scioli, justo. Es muy oportunista. Por favor, ¿no? Por inviten a La Derecha de Scioli acá al programa. La Derecha de Scioli, nunca mejor puesto ese nombre. Y te puedo asegurar que no tiene nada que ver con campaña ni nada. Están los pibes hace un montón de años. Y la verdad que ese nombre, no sé. Estuvo buenísimo, o sea, está tremendo. Muy bien. La derecha de Scioli. Y una banda que me gusta mucho se llama Algo Mejor, que son de acá cerca, los chicos. Algo Mejor, sí, lo hicimos. Sí. ¿Han estado acá? No, me parece que no los transmitimos, pero han venido a pasar aquí la onda, efectivamente. De hecho, habían laburado con los pibes de en Paternal. No, el último, no. No, acá Nacho me dice que es el último. No, Nacho. No, bueno, estaba en los últimos tiempos. Estábamos en Paternal. Ya es un gusto personal, digamos, una banda que me gusta mucho. No, es una buena banda. Aparte del último disco estuvieron laburando también con los chicos del Bordo. Sí, con claro, que también vienen por ese lado, ¿no? Sí. Por ahí. Bueno, ¿alguna otra banda que haya quedado en el tintero? Acá hay una. A ver, venga. Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Ah, esos son malísimos, boludo. Son unos petes esos pibes, boludo. No van a llegar a ningún lado, boludo. A ningún lado van a llegar esos muchachos. Qué banda, loco, qué banda. Bueno, ¿alguno por acá? No, yo estaba pensando en La Derecha de Scioli. La Derecha de Scioli, me faltó. Muy buena. La vamos a buscar. Bueno, ¿ves? Para eso sirve la última pregunta, justamente para que nos enteremos de nombres. Que voy a decir, aparte la inventiva que hay con los nombres. Es genial. Tremendo. Bueno, muchachos, muchas gracias. Invitar a toda la people ahí a Gregon Bar el próximo sábado, 28 de noviembre, después de la medianoche. ¿Van a estar tocando solos esa fecha? Sí. ¿Solamente ustedes? Solamente nosotros. Solamente Sordos, para ir a ver ahí a los muchachos. Se pueden anticipadas conseguir en Locuras de 11 y de Flores, porque no hay más. Ah, y en Rock and Roll del País, ¿cómo era? Maipú 859. Maipú 859. El séptimo piso de la oficina donde venden un montón de viajes para un montón de bandas y todo. Y entradas, claro, también. Venden, sí, bueno, Rock and Roll del País. Ahí también hay unas entradas de los amigos Martín y Maxi. Bien. Martín y Maxi, boludo. Yo los conozco, yo pido. Sí, Maxi. Pero te hablo de una fiesta ricotera allá antes que arrancara todo esto. Sí, yo ya sé un montón de fiestas. Y sí, de hecho sorteé entradas para un viaje con ellos. ¿Viste? Son unos capos los pibes. Martín y. ¿Qué era? ¿Viste cómo terminamos conociendo todo? Me pongo. Qué recuerdo, boludo. Bueno, chicos, muchas gracias por haber venido fuera de joda. Gracias por la música, obviamente. Gracias por la buena onda, por haberse hecho el viajecito hasta acá. Vamos a escuchar Villa La Paz. ¿Están de acuerdo? Sí, perfecto. Sí, es lo correcto. Es lo que corresponde. Así me gusta, carajo. Bueno, los chicos de Sordos han pasado la onda. Muy agradecidos que les estamos. Gracias, escuchamos, chicos. Entonces, muchas gracias. Villa La Paz. Gracias. me enseñaste a caminar, a respirar mi libertad. Villa La Paz, lugar gentil, de punta en flor para morir. La aberración de tener paz en mi cajón. Y si hay malas otra vez, pido Señor un Diego más. Y como siempre estarás, nunca te voy a dejar como siempre. Como siempre, igualmente, el que abandona sabrá que su batalla sí tiene final. Por favor, no aflojes, o no sos vos, si el destino, si el futuro ya llegó. Historia de tipo buen perdedor. puedo hacer pie. No es que no quiera tocarte, ando volteado de nada. Pisarnos los pies, a juntar los puchos y las copas, a bajar las persianas. Se acaba la fiesta y es temprano para pedir revancha. Más carúa, más te extraño, arrodillada. Nunca juego bien esta historia de tipo buen perdedor. Pongo mi cucha arrancando estas ganas borrachas de volverte a ver. No es que no quiera ladrarte, lo que no me anda sobrando es la fe. Estas ganas borrachas de volverte a ver. Y no es que no quiera cuidarte, ando noqueado y no puedo hacer pie. Y no es que no quiera tocarte, ando sin mimos de nada. Shut up! Los Motel en nuestro programa. Y es el momento de que yo anuncie a Chillo Love. Tenías que hacerlo. Buenas noches. Sí, ya sabés que sí. No hay necesidad de hacer estas cosas. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, bien, muy bien. ¿Vos contento que ganó el rojo? Está ganando el rojo, todavía no ganó, pero estoy contento. Estoy muy contento. Sí, se te nota. Aparte tengo cintita roja. Se te nota, sí, estás como risueño. Sí, estoy feliz. Hay mucho amor. Demasiado, diría yo, para mi gusto, pero bueno. Bueno. Puede pasar. ¿Cuánto es demasiado? No. Bueno, así me gusta. Bueno, tenemos a nuestra nueva Chillo bicolor. Sí, se podría decir de esa manera. ¿Cómo estás, Chillo? Yo estoy muy bien. Un poquito. Ok, normal. Poquito, no pasa nada, un poco de agua no le hace para nadie. No tenés que si llueve, que las gotas no duelen, decía la vela. Por ejemplo, ¿no? No me molesta, gusta la vela, realmente. Pero bueno. Bueno, pero Blues Motel sí. Blues Motel sí. Sí. ¿Y qué onda? ¿Cómo estuvo? ¿Fuiste con Nanu González. Un gran saludo a Nanu González. Sí, que tenía miedo que le agarre la lluvia, entonces no vino a visitarnos. Pero bueno, nos falta la oportunidad. Sobre todo, ¿no? Exactamente, también. Estuvimos con Nanu cubriendo este sábado en lo que es el Roxy, ahí en Niceto Vega. Blues Motel, 20 años de Bluesmo. Decime. No, te iba a preguntar cuánto hacía que no veías a Blues Motel. ¿Cuánto hacía que no veía? Desde el Teatro Vorterix, que estuvieron tocando el mes pasado, hace 2 meses tocaron el Teatro Vorterix, que festejaron justamente los 20 años de Blues Motel. O sea, hacía poquito que los habías visto a los muchachos. Sí, igual nunca es poco. Si te gusta Blues Motel, vas a ir siempre. ¡Vamos! A donde puedas. Sí. Sí, hace años que voy a Blues Motel y la verdad es que el show que hicieron este sábado fue espectacular. Hicieron 20 temitas, se tocaron todo como siempre. ¿A qué hora arrancó más o menos la historieta? ¿Y arrancó una banda antes? No. ¿Solamente Blues Motel? Solamente Blues Motel a las 21:30 horas aproximadamente. 20 temas, repasando lo que es Mientras las guitarras suenan y Volumen 1, que lo sacaron remasterizado. Son discos de la vieja usanza de Blues Motel, uno de los primeros. Así que, bueno, ahí tenías para comprarlos el disco. Mirá, o sea, tenían en el puestito del merchandising, estaban todos los... ¿Era un solo disco remasterizado? No entendí bien no, eso. No, son 2 discos, Mientras las guitarras suenan y Volumen 1. Esos 2 discos fueron los que remasterizaron porque, bueno, están grabados hace... En cinta, hace, digamos. Claro. Mopo, cuando estaba con el tema del lapicito. Yo lo tenía en cassette y lo pasaba con la Vic. ¿Viste? Para lo tenía que no en cassette, sí, o sea que estamos hablando cassette. De año 90, llegamos a 90 o arrancando los 2000. Arrancando los 2000, sí. Una gran historia con Blues Motel. Bueno, contame un poco qué te llamó la atención del show. O sea, una persona que ya ha visto más de una vez una banda, sí. Creo que al principio uno va y se concentra en el show, es como que por ahí, la primera vez por ahí como que te pones a saltar mucho más, pero una vez que ya conoces más a la banda, como vos que llevas un tiempo largo, ya conoces internas también, conoces cosas por ahí más de las personalidades de los muchachos. ¿Qué te llamó la atención? La verdad es que siempre que voy a Blues Motel salgo muy contenta. Este show no fue la excepción. Salgo feliz con la onda que le pone el Gaba, que ya es una persona grande. Gaba es el cantante de Blues Motel. Sí, es una persona grande, vamos a decirlo. Los Rolling Stones también son grandes. Sí, vamos a ver. El loco te deja todo, boludo. O sea, no podés exigirle más. Se canta todo, te deja todo. O sea, no lo puedo creer. O deja sea, la piel, muchacho. Exactamente. Haciendo su rock, country. Lo que es Blues Motel, la gente que vamos a verlos, que lamentablemente no creció mucho el público de Blues Motel, pero bueno, estamos siempre los mismos, siempre firmes. Llegás y ves las mismas caras. La lista de temas que se tocaron, temas viejos. De Mientras las guitarras suenen, propiamente dicho. Nada, los hicieron impecables, ¿no? No tengo nada que criticarles. El sonido del lugar, bueno, el Roxy siempre suena bien. Sí, es un lugar que realmente suena lindo el Roxy, ¿no? Digamos, o sea, tienen todo como para que suene. Bueno, el lugar en sí es medio pete porque, bueno, nada, te aniquilan con la birra. Es difícil, ¿no? Igual no hubo escasez de birra esa noche, ¿sí? No, para nada. Claro, no, porque, o sea, es importante el detalle, ¿no? De saber que se la pasó bien, digamos que finalmente se pudo acceder al alcohol, lo cual es fundamental, ¿no? Para una cobertura. Sí, exactamente. Ponele, no. Pero me están diciendo todo que sí, ya me asusta eso. Y lo que pasa es que las preguntas que haces vos también son avasallantes, no podés decir que no. Claro. Es obvio que no va a faltar alcohol en Blues Motel. Si falta alcohol en Blues Motel, no es Blues Motel. Ahí va. Sábado a la noche. Sábado noche otra vez. Por favor, sí. Y sí, bueno, en realidad el rock y el alcohol van de la mano. Tampoco la descontrolar, ¿no? O sea, sino simplemente por ahí acompañar, ¿no? Y divertirte un poco. Escalando un poco, Nacho me mira, no sé si caga risa. Sí, habla, Nacho. Habla, Nacho, ¿qué querés decir? Yo no solamente me quedé mirando cómo resolvían la situación esta del tema alcohólico, ¿no? Siempre terminamos hablando del alcohol, igual hay un detalle. ¿En las coberturas siempre hacemos eso? Sí. ¿Hacemos un grupo de autoayuda? Un programa de radio que sea un programa de autoayuda para el alcohólico. Para el alcohólico. ¿Pero para dejar de tomar o para tomar cada vez un poco más? ¿Cómo sería? Para hacer lo que... Para conseguir. Para ahorrar. Ah, para ver mejor. De tips, decís vos. Gastar poco y terminar en pedo. Bien, eso es la idea. No comer. Depende, claro. No comas y sale como loco. Bueno, volviendo un poquitito al show de Blues Motel, más allá de los alimentos que uno pueda meterle. ¿Tocaron? ¿Cuánto tiempo me dijiste que estuvieron tocando? Y poner de las 9:30 hasta las 11 habrán tocado. 11, bien, una horita 11 y media. Monedas, show, sí. ¿Cantidad de gente me dijiste? ¿Más o menos cuánto? O sea, estaba lleno. ¿No estaba lleno? No estaba lleno. Te repito, la gente que va a Blues Motel es la misma hace años, que me duele mucho, pero bueno, dudo que lleguen más de esto, pero bueno, lo copado es que seguimos siendo los mismos, que el sentimiento sigue estando en base a lo que es Blues Motel. Van pasando los años, te cruzás con gente que veías hace 15, ya ahora tengo, no importan. Y bueno, intentamos hacer algo muy copado con Nanu, pero lamentablemente mi celular murió. Es verdad. Lo que intentamos hacer fue hacerles preguntas a la gente de qué les parecía el show y... rescato una opinión de una conocida que estaba muy emocionada también, como más de una persona esa noche, y que dijo que nunca perdieron la magia. Nunca, la magia sigue intacta. Van pasando los años, la magia está, no se mueve, digamos. Nosotros sí, o sea, nosotros no estamos tan intactos. Cada vez llegamos más golpeados a Blues Motel. Creo que por eso cada vez nos emocionamos más y nos abrazamos más. Claro, es más tipo un reencuentro cada vez que lo van a ver. Igualmente me parece que este tipo de cosas sirve, o este tipo de coberturas, por lo menos, me parece que como que sirven sobre todo para acercarle a gente a bandas, ¿no? Porque por ahí uno escuchando como lo que se vio, o esto mismo que vos contabas de la magia está intacta, de esas cosas que te genera una banda, yo creo que hacen que el público, si bien por ahí no es una garantía de que pase, pero que al público le pueda llegar a interesar. Así que vos que estás del otro lado escuchando y te cabe Blues Motel, y si no te cabe, ponete a escuchar un motel, porque te puede llevar a este tipo de reflexiones. Así que me parece que es lo valedero siempre de este tipo de cosas, ¿no? Y aparte, obviamente, agradecerles que nos permiten estar y que nos permitan tener este pequeño momento, aunque sea para contar lo que es una fiesta, una fecha más de Blues Motel. Una fecha más de Blues Motel, como tantas impecables. No hay otra manera de describirla. Fantástico, intacta. Digamos. La pasaste bien, Chillo. Sí, la pasé muy bien. Igual quiero destacar un detalle que la verdad es que me colgué. Ayer Blues Motel recibió un premio de la Asociación de Músicos Independientes, el premio a la trayectoria. ¿De la UMI? A mí. Asociación de Músicos Independientes. Claro. Otra es Unión. Por lo que estuve viendo, o sea, la entrada era gratuita. Hicieron un show, estuve invitado el Piti, así que se mandaron un acusticazo con el Piti. El Piti Álvarez. Piti Álvarez, bien. Exactamente. Y bueno, creo que lo merecen este premio, ¿no? Y espero que sea por muchos años más Blues Motel. Y espero, mi humilde opinión, que sean teloneros de los Stones, por favor. Bueno, que no pongan bandas de mierda, como... hicieron la última vez que vinieron. Perdón. Va a estar medio... Vamos a ver a quién pone... ¿Habrá telonero? Empecemos por ahí, ¿no? ¿Habrá? Se decía que era El Averizo, que no tengo nada en contra de El Averizo. Es muy buena banda, pero... Nada, yo quiero que sea Blues Motel. Yo espero que sea Blues Motel, es lo que mi corazón dicta, carajo. A partir de este momento se abre el grupo de Facebook. Yo quiero que Blues Motel toque antes de los Stones. Sí. Y promulgado, obviamente, por la señorita Gillo. Primer cobertura, la has pasado bien, evidentemente. Se están subiendo ya las fotos de Nanu González. Muchas gracias, Nanu, por las fotos. Ahí las van a estar pudiendo ver. Las está subiendo nuestra otra Nanu. La Nanu original, podemos decir. Sí. Nanu Waki, que es quien se encarga de las fotos. Escuchamos un poquitito más de Blues Motel. Así pasó la primera cobertura de la noche. Nos queda todavía la cobertura de Cadena Perpetua. Nos queda agenda. Nos queda más para pasar la onda. Quédate por ahí. una cama vacía y sucia. Sé que no vas a volver. Sé que no vas a volver. Sé que no vas a volver a ella jamás. ¿Qué es lo que voy a hacer? Sé que no vas a volver. Sé que no vas a volver. Sé que no vas a volver a ella jamás. Pues te quiero, mami, te quiero. El que toca el fuego se quema. El que busca al demonio lo conoce. El que toca el fuego se quema. El que busca al demonio lo conoce. Sé que no vas a volver. Sé que no vas a volver. Sé que no vas a volver a ella jamás. Sé que no vas a volver. Sé que no vas a volver. Sé que no vas a volver a ella jamás. No vas a volver a envolverte en sonidos negros y humo dulce otra vez. No vas a envolverte en sonidos negros y humo dulce otra vez. Sé que no vas a volver a comprender que por más que pase el tiempo yo nunca te olvidaré. Porque a fin mi gatrón es a fin yo te entiendo. A ti ya me lo eres al rock del intento. El Club Atlético Independiente gana 4-1. 4-1, posta. Así es, así es. Volvemos a lo que es nuestra agenda. ¿Tres goles en contra del Chiqui Pérez? Puede ser, no me interesa quiénes fueron los goles realmente. Me interesa el resultado. Así que, primo, ¿nos encontramos, primo, o no nos encontramos? Bueno, no importa. Volvemos a la música. Suena La Furia de Petrusa haciendo Ernesto. Volvemos a la agenda. Exactamente, agenda de sábado en este caso, o seguimos con la agenda de viernes. No, agenda de sábado. Vamos con la de sábado, ¿te parece? Sí. Aprovecha el sábado si vas a salir. Antes refugiate en tu casita, invadí el chino, comprate varios cabios y tenerlo acumulado, ¿viste? ¿Onda como juntar dólares? Bueno, vos acopiás cabios, porque después a la noche no te van a vender. Exacto. Y el domingo al mediodía para el sábado tampoco. Así que vos juntás lo del sábado. El domingo al mediodía no lo había pensado, tenés razón. No tenés el cabio. ¿Querés tomarte un vinito con el asado y no podés? Claro. Bueno, eso es muy importante. Sí, también es importante lo que va a pasar durante el día, ¿no? Pero bueno. Pero el escabio, ojo, con escabio se pasa mejor después. Exacto. Cualquiera sea el resultado, la vas a pasar bien con un poquito de alcohol. No, pero estamos haciendo demasiada apología de la bebida. Pero nosotros tomamos agua con gas acá. Nos auspicia Termidor. Terminator nos auspicia a nosotros, boludo. Agua Terminator. Qué chiste malo que voy a tirar, por Dios. Bueno, gracias. Está bien, está bien. Sí, no, no solo son chistes buenos, paso, querido. Paso. A veces se me escapan. Bueno, ¿quién sos? Bueno, suena entonces La Furia de Petrusa. Van a estar tocando en Big Flow los amigos de La Furia Petrusa, banda que viene creciendo mucho. Atenti a La Furia Petrusa, banda que ha venido a nuestro programa. Programa que puedes encontrar en www.pasalaonda.com.ar. Y además puedes encontrar todo lo que han pasado en estos ya 5 años que nos hizo rescatar Leo el jueves pasado, que habíamos cumplido 5 años de vida. Y puede estar todo en la página. Todo, todo. Absolutamente todo. Un de hecho, montón de material. Y seguimos esperando las tortas, te prometiste. Exacto. Sí, las tortas, ¿dónde están, Leo? Yo prometí tortas. Prometiste tortas. Leo prometió tortas y nos ha fallado las tortas. Bueno, bueno, vemos, vemos el sábado de veda, chicos, si tengo tiempo, hago, hago una tortita. Miren las tortas. Ah, haces una tortita. Bueno, suena entonces La Furia Petrusa haciendo Ernesto, Beat Flow. Para quien no conoce, queda en Avenida Córdoba 5509 desde las 19:30. Atenti porque las fechas del sábado son tempranito. Esta es la primera que tenemos para contarte, si vienen más. Tomándoselo con calma. Le queremos mandar un gran saludo a nuestro amigo Manuel, hincha del Rojo también. Así que le mandamos un gran saludo, que nos llamaron por teléfono recién para mandar un saludo. Si es hincha del Rojo, para mí es ficticio. No, no, para, es real, es real. Era un bot, era un bot de Facebook. No soy solo yo, hay una cancha que atestigua en este momento que hay muchos más independientes en el país, bueno, ni hablar. Como 5. Y un gran saludo a Abdel también, ¿no? Le mandamos un gran saludo a Abdelito, un capo de los capos. El teléfono tenemos que dar, así nos llaman, obviamente, si nos quieren llamar, es 4308-4519. Estamos escuchando a Bela Lugosi, gente. Van a estar tocando en One Club, esto queda en Avenida Irigoyen 1314, en la localidad de Lobos, este sábado a partir de las 23 horas, gratis, una gran, gran banda como es Bela Lugosi. Banda que viene hace un tiempo largo en el ruedo, así que a prestar atención, y si sos de Lobos, ¿por qué no? ¿Y por qué no ir a pasar el fin de semana a Lobos y por ahí estás a faz de votar? Esa es buena, claro. No, no sé si no se puede votar. Es muy cerquita. Depende de dónde vivas. Claro, depende de dónde vivas. Pero bueno, es gratis, loco, anda a verlo. Ya Pero está. Mira, Lugosi, si sos de San Pedro, pensala que podés zafar. También está cerquita, exactamente. Bueno, en Lobos suenan ahora los muchachos de la Lugosi. otra vez vi pasar mi sombra y entendí que algo estaba mal. Simulaba ser otra cosa, perdiéndose en la ciudad. Se entregó fingiendo una vez más. ¿Cuántas veces? ¿Cuánto tiempo? Tener a quien lastimar, pero si vos te vas dejando atrás y liberas mi sombra, voy a pensar que ya no te importa si me trataste tan mal. La otra suena la banda de Trelew. Estamos hablando de Falsa Cubana, que va a estar tocando con una banda que es de Tandil y van a estar tocando los dos en Capital. ¿Trelewinos o trelewenses? Trelewenses. ¿Trelewinos? ¿Trelewenses? Sí. Mirá, no sabía qué gente decía. ¿Trelewinos? Es como que... Es que son tan pocos que no vas a conocer muchos, pero se dice así. Nacho se sigue tirando en contra de gente. Basta, Nacho, sí, basta. No nos va a escuchar más nadie. Nacho. O sea, para gracias. Manuel. Disculpen, Manuel, un gran abrazo, Manuel. Gracias y perdón, gente, a la gente que está escuchando por todo este delirio, realmente. Gracias por tanto y perdón por tan poco, como diría alguien. Bueno, como les decía, banda de Trelew, Falsa Cubana, banda de Tandil, Fisión, van a estar tocando en Niceto este sábado desde las 21 horas. La verdad que me pone muy contento. Dos bandas que han pasado la onda. Falsa Cubana vino a pasar la onda cuando estábamos en Ituzaingó, cuando recién arrancaba todo esto. Hecho, o sea, de paso quiero mandarle un gran saludo a Francisco Bueno, que fue el que habilitó para que hagamos toda esta locura. Bueno, el que nos dio el pie, el que abrió la puerta fue Francisco Bueno, que es el productor, gerente, dueño, todo. Era el operador, todo de FM Oriente. De Ituzaingó, no me acuerdo el día, ya 92 algo era. Podemos decir que es el primer loco. Es el primer, es el que nos abrió la puerta, un desquiciado realmente. O sea, así que cualquier cosa cúlpenlo a él. Bueno, claro, pero cinco años después seguimos estando y sigue copado esto, loco. Sigue siendo divertido. Y si no, no estaría yo acá. Así que gracias, Francisco. Gracias, Francisco. Le mandamos un gran abrazo y bueno, de hecho, sea de paso, escuchamos un poco más de música. Música que supo haber estado en Ituzaingó, donde arrancó todo esto, como por ejemplo la banda que es Falsa Cubana, en este caso haciendo Humedad. Vos te vas dejando atrás y liberas mi sombra. Vos ya sabes que ya no me importa si me trataste tan mal. Esta banda la vi justamente en este lugar mismo que vamos a estar nombrando, que es Santana Bar, en Ramos Mejía. Me tocó de verla. Hay una crónica, dicho sea de paso, de las primeras crónicas que hicimos con fotos de Natalia Palau, a quien le mando un gran saludo porque tengo entendido que se recibió. Así que después de tanto esfuerzo, para toda la gente, ¿no?, que está ahora rindiendo en estos momentos y algunos están recibiéndose, bueno, felicitaciones. Y el que no se está recibiendo, bueno, a seguir peleando. Claro que sí. Si quieres saber de qué está hablando, www.pasaraonda.com.ar. Ahí puedes revivir y repasar todo este momento del que está contando el señor Cristian Devoto. Bueno, gracias, ese soy yo. Cuestión que la banda que estamos escuchando es Roma. una banda más tirando a hardcore punk. El cantante y uno de los guitarristas, si yo no me equivoco, los hermanos Múnich, gemelos, dicho sea de paso, eran ex Infierno 18. Ah, mira. Una banda que a mí realmente, por lo menos en su primer material, me gustó mucho. El Leo, ¿sabes el desentendido que no la conoces? No te gusta mucho. Infierno 18, sí. Escuché algo, no me gustaba mucho. No, está bien, sé sincero, boludo. La verdad es una bosta esta banda para mí. No, ¿te parece? No. Así vienen los hermanos Múnich y te cagan a piña. No diría, no diría una bosta, es simplemente de mi gusto, me hace poner colorado. Boludo. Todos tenemos gustos, algunos tenemos un gusto de mierda, otros no, pero bueno, todos tenemos gustos diferentes. Claro, y sobre gustos nadie sabe qué decir. Lo importante es respetarlo, ¿no? El gusto de cada uno. Creo que es lo más importante. Yo sé que me quedaste así como diciendo, me parece que no tanto. Bueno, cuestión es que Roma va a estar tocando con DZS y Déjame Ser en Santana Bar, que queda en Presidente Perón 414. Presidente Perón es la ex Avenida Gaona en Ramos Mejía. Estamos escuchando entonces Date Cuenta mientras Leo se nos pone colorado como la bosta y lo seguimos bancando a muerte. Todo lo llega y esta vez. Se despierta sorprendido, siente gritos y corridas y un terror que contamina. Busca abajo de la mesa, busca afuera en cada pieza y solo encuentra un poco de soledad. No se da cuenta que no está y todo empieza a girar. La habitación se viene encima, se empieza a derrumbar. Toda su vida y su futuro se hizo humo en un segundo y su cabeza no deja de pensar. ¿A dónde voy a buscar? Se cerró y se lanzó a caminar sin saber bien a dónde iba, pues llegando al lugar y con sus manos y su frente se hizo paso entre la gente y en el centro se detuvo a escuchar. Los Cañones. Gran banda, Los Asesinos Seriales. Los tuvimos aquí el jueves pasado, justamente. Unos gestión genios. Del señor Leo. Unos genios. La verdad, me cayeron excelente. La banda suena de la puta madre. Estoy esperando el sábado y estoy esperando que cumplan con su promesa de decirle a ese gordo feo que está ahí, péguenle mucho y hacer un poco de la con de la puta madre. Recordemos que fue promesa al aire. Fue promesa al aire, sí. Prometieron que te iban a hacer. De hecho, yo los instigué un poquitito como para hacer. Y es más, si están escuchando, chicos, yo me voy a subir al escenario. Me tiro, los tiro a todos y aguante todo. Ya hacer mosh, un poquitito sí, de mosh. Sí, ya está. Sí. Bueno, fiesta. Cualquier cosa, acuérdense, el jueves, a partir de las 21, lo pueden encontrar aquí el señor Andrea Bonini y podemos hacer la golpiza en vivo. En vivo y en directo, qué lindo. Eso que no, que acá tiene que sonar profesional. El sábado hacemos poco, está sí, chivado, escabiado, fumado. Todos juntos, ya está. Se empieza a escuchar. Qué lindo la violencia, ¿no? Bueno, no hagan esto en sus casas. Bueno, hay dolor. Basta de golpearme, basta. No nos golpeemos más, muchachos. Bueno, cuestión es que nos vamos a estar golpeando seguramente en el pogo que haga Asesinos Seriales este próximo sábado en el Palermo Club. Es entrada gratis, gente, gratis. Aprovechen. ¿No? Pero pará, vamos a contar cómo es la historieta, porque esto no es tan sencillo. Hay que hacer un par de pasos. www.asesinoseriales.com.ar. Sé otra página, sé dos frases así de corrido, soy un grosso. Man, ya estás para empezar a cobrar por eso, pero acá no, no se te ocurra. Pero pará, contanos, Leo, entonces tienen que entrar a la página. Vos ya lo hiciste, el claro, trámite. Sí. En realidad, si entras en el Facebook de Asesinos Seriales, ellos postearon directamente el link. Es una página que se llama Eventios, con Z al final. Sí. Básicamente entras a la página, o sea, podés loguearte por Facebook, tenés que loguearte. Te postean si querés en el Facebook, si no, y te mandan un mail. El mail tiene un cupón adjunto que lo imprimís y eso es tu entrada. Hasta las 20 horas entras en el Palermo Club gratis. Hasta las 20 horas, atentos, hasta las 8. No sean boludos, que hagan después de las 8, vas a tener que arpar o te vas a querer matar por no poder entrar. Cuestión es que es muestra gratis y va a sonar Asesinos Seriales y allí estaremos. Cayetano, sentada muy temprano en la vereda, perdida entre la gente en medio de una larga procesión. En ese loco torbellino, borracho como un vino, me dejó. Porque vi sus ojos negros y todo el mundo pronto desapareció. No, San Cayetano, yo te pedí una mano y no un amor. Exótica. Estamos escuchando a la... ¡Opa! Estamos escuchando ahí, apareció... A ver, sí, esta es mi voz. Tengo que cuidar mi voz. En algún momento tengo que empezar a cuidar mi voz. Y es que sí, sos comunicador, hay que cuidarla. Sí. Y eso es un instrumento fumar, de trabajo. Mirá si seguiría fumando, por Dios. Bueno, cuestión es que una vez que recupero mi voz así, te puedo hablar como más, un poquito más así, más serio. ¿Viste lo que te hace dejar el Paco? Viste, boludo, tengo que volver a agarrar el Paco. Bueno, cuestión es que estamos escuchando a la Mississippi haciendo San Cayetano. Bueno, la Mississippi estuvo tocando esta semana junto con Non Palidez también. El miércoles ayer justamente estuvo tocando ahí y sigue tocando y van a seguir tocando. Y esta es la última fecha que tenemos para contarte de este fin de semana, que domingo no te puedo mostrar nada porque, bueno, hay elecciones, hay veda, no se puede hacer absolutamente nada divertido, ¿no? Simplemente ir a votar. Yo creo que alguien algo ilegal va a hacer, pero bueno. Bueno, pero estamos hablando de cosas legales. Cosas legales, no claro, vamos a transmitir acá. Seguramente vamos a estar ahí descontrolando, pero no vamos a transmitir acá, ¿no? Vos investigás en el Facebook, ponés domingo 22 de noviembre y ya te van a hacer un par de eventos así, cosas seguro para hacer, pero te van a decir sin dirección, vos toca timbre, mandá un mensaje, tocá tres veces bocina y darnos vuelta a manzana. El vos toca timbre es muy bueno. Creo que habría que estar, estaría bueno que uno que hagas, no sé, tipo como que hagas la vertical. Hacer la vertical y golpear con las patas la puerta. Claro. Es como la contraseña. Vos llegas a la puerta y haces. Y cuando escuchás, vos le haces. Y ahí te abre. Claro. Código. Bueno, la última opción que les tenemos para este fin de semana de el sábado, justamente, es a la Mississippi, que va a estar tocando en Zona Sur. Nos vamos ahora para Banfield, lugar de, digamos, de no procedencia justamente de los muchachos de Sordos que estuvieron hoy con nosotros, pero ahí nomás. Ahí nomás, al ladito. Van a estar tocando a pasitos, justamente en el Teatro El Refugio. Maipú 540, desde las 22 horas, allí va a estar sonando la Mississippi, pedazo de banda. Esta es la última fecha que tenemos de agenda, quédate porque todavía queda capítulo 249. Just leave everything behind. This time, face my